Gracias, es que me levanté con el resfriado. ¡Ah, qué barbaridad! ¿Y qué quiere que le pongamos? ¿Me puede poner Despacito, por favor? Vaya ya, Despacito se la voy a poner. Carnaval, todos juntos. Iremos allá, todos juntos. Y a los perdidos les encontraremos el camino. Compra nuestro billete, compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues esta mañana nosotros que les llevaremos a mil y un lugar. Somos Marvin y Sergio. ¡Aló! Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Por aquí queriendo escuchar a ver si tienes algo de Pink Floyd, como a donde Breaking the Wall. Mira, ¿y por qué no se te ocurre alguna otra? Está como que me llames y me pidas a Joe Cocker con una pequeña ayuda de mis amigos. ¿O solo esa querés oír? ¿O solo esa conoces? ¿Ah? ¿No tienes algo de Kiss como Mujer de Mala Suerte? Ah, ¿ya estás hablando de Kiss también? Va, pues está bueno, ok. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, y entonces decía que viaje con nosotros y nosotros somos Marvin y Sergio. No puedo decir Sergio y Marvin porque mi mamá me enseñó que el burro nunca va adelante. Buenos días, Marvin. ¿Qué tal estás, Marvin Galeas? Contento de estar acá. Así que buenos días a todos los que nos escuchan. Sergio, gracias por esta autoinvitación. No, mira, me ha costado. Yo estoy aquí muy contento de darte la bienvenida. Aló, aló. Buenos días, hola, buenos días, ¿cómo estás? Es 1900 mañana. ¿Qué pasó? Estaba llena tu programa. Te agradezco mucho y te mando un abrazo, ¿viste? ¡Salud! ¡Salud! Y te mando una mordida en el cachete derecho. Gracias. Vaya. Si mira, para todas las edades, ¿eh? 1900 mañana. Sí, 1900 mañana. Bueno, pues resulta que hoy es un programa sumamente especial porque mi invitado, como diría mi suegra, es una cajita de monerías. Y entre sus gracias está conocer música de todas las edades, de todos los colores y todos los sabores. ¿Cuándo te nació la inquietud de la música, Marvin? Bueno, primero quiero decirte, Sergio, antes de contestar esa pregunta, que 1900 ayer, la voz de Sergio Gallardo los domingos sonando casi como en cadena cuando uno va caminando por una colonia, etcétera, es parte del paisaje dominical en la mañana, es parte del paisaje dominical. Mi abuelo, don Juan Pablo Perla, y Perla, era un consumado músico, violinista. Tocaba también piano, dirigí el coro de la iglesia, etcétera. Por lo tanto, me enseñó algo de solfa, un poquito. No, nunca logré aprender a dominar estos instrumentos, pero desde muy pequeño me crié en un ambiente pues donde había bastante música. Ahora, la música esta, de esta generación de los 70, de los 60, de los 70, fue precisamente, se debe a uno de los más grandes que todavía sigue dando que hablar y deleitando a todo tipo de público, es con Carlos Santana, ¿verdad? Okay. Cuando, y aquel famoso concierto que dio en San Salvador, en el Gimnasio Nacional, de 1970, creo, un año después de Gusto, o 1971, si no me equivoco. Fue un poquito más después, como en el 70 y pico, que fue cuando venía con Chepito Arias. Exactamente, peleado, sí. Sí. El famoso nicaragüense Chepito Arias, o Areas, como sí, dicen los gringos. Los gringos, fue mi primer contacto, digámoslo así, con la música pop y rock. Y exactamente con la canción de, bueno, Samba pa' ti, todas estas, pero quizá la que más me conmovió en aquel momento fue Mujer de Magia Negra, Black Magic Woman, que fue, de, si no me equivoco, Fleetwood Mac, que es el original. Correcto. Sí. Ya ven, yo les dije que este muchacho es un estuche de monerías. Cabal. Entonces, ¿qué te parece si para empezar nos echamos a la Mujer de Magia Negra? Démosle pues, Black Magic Woman. La mujer de magia negra, original del grupo Fleetwood Mac, y luego la hizo, pero con Fleetwood Mac como cosa rara, cuando Fleetwood Mac andaba en el anonimato. Sí, y además que Carlos Santana le puso precisamente la magia que quizá, digo yo, le careció la versión de Fleetwood Mac, que es igual que Oye Cómo Va, que una cosa es con Tito Puente y otra cosa, otra dimensión del sabor es con Carlos Santana. Mira, me contabas aquí cuando estábamos oyendo a Santana, más sobre tu abuelo, que tocaba violín en la iglesia, y que como la generación de antes era más conservadora, ¿no? Totalmente. Y entonces me decías que tu abuelo era dedicado a la música sacra y cuando quería tocar algo que no era sacro, lo hacía de manera hasta cierto punto, digamos, clandestina. Clandestina, no es que esté a cierto punto. Si mi abuela lo escuchaba, él era el director del coro de la iglesia y luego en la casa, de pronto que estaba ensayando algo con su violín, de pronto le gustaba la música de Carlos Santana, quien consideraba un excelente músico para mí, que mi abuelo me dijera eso. Y luego entonces hacía su propia versión, un solo de violín de Samba para ti, lo cual él mismo después se arrodillaba y pedía perdón por este sacrilegio, ¿no? Por eso es que Santana fue de mis primeros contactos con la música rock y pop. Y qué divertido la palabra que usaste, porque definitivamente era un sacrilegio para los conservadores que llegaban exclusivamente a la iglesia y tocar en el violín cosas... como esta. Sí. Era del diablo. No, pero además de eso, Sergio, alguien lo escuchó. Ajá. Y le dijeron que solo le quitara la N al apellido, al grupo Santana, y le agregara una S al final, y ahí tenía lo que estaba tocando, Satanás. Por eso en esa época hasta los Power Rangers eran diabólicos. No se diga los pitufos. Una de las primeras influencias musicales para Marvin Galeas, debido a la afición clandestina de su abuelo, que era el violinista de la iglesia. ¿Y esto era en algún pueblo, Marvin? Sí, en Jocoro, que queda entre San Miguel y Santa Rosa de Lima, y la frontera de La Matí, un pequeño pueblito algo caluroso del oriente del país, allá en Morazán. Ok, ¿tu abuelo era muy religioso? Todo, tanto mi abuelo como mi familia materna, estoy hablando del lado de mi madre, ¿no? Sí, eran muy, muy religiosos, el día de guardar el sábado, el sabbat. Ajá. Y todo el régimen alimenticio eran que dice la Biblia, la Torá, como le llaman algunos. Y pues yo no podía comer carne de cerdo y todo animal inmundo, lo cual después me trajo tremendas repercusiones cuando estuve en la guerrilla. Ah, porque ahí tenías que comer lo que fuera. Pues sí, mataban una vaca y hacer la comida para un mes, para el campamento, ¿verdad? Ah, y ahí fue cuando empezaste a romper el... Sí, porque si no comías eso, no comías nada, pues. Tortilla con sal, me iba a morir de hambre. Llegué a pesar 111 libras. Sí, fíjate, lo que sí me extraña a mí es que hasta hace relativamente poco, antes era tradicional oír la bandada de pericos que pasaba eso de las 5 de la tarde. Sí. Pero yo creo que con la guerra se los empezaron a comer. No, los pericos nunca comimos. No, nunca comimos. Había un comandante que le decían perico, pero no tiene nada que ver el perico joven. Bueno, ok, ya vamos a llegar a eso, porque hoy van a ser no las mil y una, van a ser las 100,002. Okay. Porque con el tiempo pues han aumentado. Y también tenemos que hablar de tu libro, que no es el último, sino es el tercero, ¿no? El oligarca rebelde. Es el séptimo. ¿El séptimo? El séptimo libro, y Chat, que es mi última novela. ¿Y en qué parte me perdí, pues? Lo que pasa es que a medida fui escribiendo, los libros fueron conociéndose más, ¿verdad? Comencé con El sueño posible, Sol y acero, también... A ver, Crónicas de guerra. Crónicas de guerra, sí. Uh-huh. Crónicas de guerra... bueno, Los Oligarcas Rebeldes, Chat, Noviembre Sangriento y esto. En un lugar especial de mi biblioteca tengo tres libros autografiados. Uno de ellos es las historias de Maita, que me lo autografió Mario Vargas. Mario Vargas. El otro es las carrozas de Eric von Däniken. Ah, sí, de Recuerdos del Futuro. Los Recuerdos del Futuro. Ajá, cabal. Sí. Ahí lo conocí, tuve ocasión de conocerlo y entrevistarlo cuando trabajaba como reportero en un noticiero en Guatemala. Era cuando Sergio Gallardo decía: nosotros no hablamos de ellos, no, hablamos con ellos. Fue un poquito antes de eso, sí. Entonces, el otro es uno que tú me autografiaste, que no lo habías escrito, pero sí lo viviste. Las mil y una historias de Radio Venceremos. Sí, las mil y una historias de Radio Venceremos lo escribió José Ignacio López Vigil, contado por dos personas básicamente. Participaron otros contándole esto, pero básicamente Hernán Vera, de origen venezolano, que en paz descanse, murió en la Ciudad de México después de una exitosa carrera como productor de telenovelas, junto con Epigmenio Ibarra. Y tu servidor, que le contó esas mil y una historias de Radio Venceremos a Chepe Nacho López Vigil, que por cierto ese libro va por la 50ª edición en la UCA. Ajá. Y me pasa un poco como le pasaba a Paul McCartney dele. Con el catálogo Norte que le vendió a Michael Jackson. Ajá, y se enojaba. Sí, o sea que yo, para poder leer mis historias, tengo que ir a comprarlo, no puedo escribir nada porque son los derechos de otra persona, ¿verdad? Michael Marvin, aló. Buenos días, Sergio. Buenos días. Aquí está sonando Santana, pudieras poner Sunflower. Vaya, está bien. Muchas gracias. Qué bueno tenerte como siempre, ¿viste? Por supuesto, siempre marcando tarjeta. Vaya, pues. Cuídate mucho. Bueno, sí, eso me parece interesante, porque creo que la obra, tal vez uno fue el que la escribió, ¿no? Pero es... producto del colectivo. Exactamente, es una historia de varias voces, y quizá el único que no habló para ese libro fue la principal voz de Radio Venceremos, la voz sonora, fuerte, de Carlos Enrique Consalvi, Santiago. No, por una razón que ahora no recuerdo, parece que estaba en otra parte en ese momento. Total que contamos la historia de Hernán Vera y yo, ¿verdad? Para ese libro. Mira, yo he pasado muerto de la risa. Aló con eso, porque hay cada historia ya que se echan. Hola. Muchacho, te saluda, hombre. Qué gusto escucharte en este programa dominical. Como dice Sergio, no hay domingo sin pupusas con curtido, así que qué gusto escucharte y seguirnos retroalimentando de la historia. Muchas gracias, que Edwin. Que construimos, ¿verdad? Fíjate que tengo yo, que me quiero que les dejé de una interrogante en la otra emisora clandestina, la Flamundo. Yo quiero saber también cómo se llama esa canción con la que sonaba un violín, tanto de inicio como a final del cierre del programa, que está todo, no, era un violín, tal vez se me la llama Mami, porque yo la he buscado hasta por China, Hong Kong, Australia, y nada que ver, porque no sé cómo se llama. Gracias y a ver cuando nos echamos un cafecito, Marvin. ¿Cómo no? Y éxito en tu vida y a seguir escribiendo historia. Buen día. Buenos días, Edwin. Muchas gracias por llamar. Si no me equivoco, la canción es, se llama Venceremos, de Odín Tilimani o Quilapayún. Uno de esos dos grupos era con los que aparecía Radio Farabundo Martínez de Chalatenango, la competencia. Uh-huh. En ese momento, la competencia. Ellos eran el segundo lugar y nosotros el primero. Eso era indiscutible. Sí. Sí, sí, sí, claro. En la lista de popularidad de las radios clandestinas, que solo eran dos. Sí, y que transmitían no todo el tiempo, sino a determinada hora. Sí. Y con frecuencias flotantes. Sí. Porque aparecían un día por un lado y el otro por un poquito más a la derecha o más a la izquierda, debido a los intentos de interferirla y anularla. Sí, era en onda corta, sí, siempre estábamos en los 7 megahercios cuando todavía se oía la onda corta. Hoy en tiempos de internet yo creo que nadie sabe lo que es eso. Sonaba la voz de los Estados Unidos, Radio Francia, la BBC, y en medio pues Radio Venceremos en una frecuencia de radioaficionados 7 megahercios, pero en FM, que aparecimos al final de 1982, transmitiendo en FM, desde Guazapa, Usulután, o sea, con repetidoras que se movían. Entonces sí, ahí es donde se movía la radio, tenía la gente que andarla buscando, pero teníamos el orgullo de decir, estamos en frecuencia modulada. ¡Qué bonito! De eso vamos a hablar más, porque tenemos 3 horas que creo que serán insuficientes. 1, 2, 3. Gran alboroto el que se armó. Ese no fue tu pick, de casualidad. No, no, no. Pero ya sé cuál es la canción, pero no fue mi pick. Se interrumpió. Fueron varias horas de gran confusión. Más es bien sencilla la explicación. Vaya, pues, ¿cómo se hace? ¡Cuénteme! ¡Aleccióneme! ¡Indoctríneme! Eso era como hacer un juguito. Sí, un cóctel molotov. Bueno, regresemos, porque ahí sí que vamos a estar saltando en el tiempo. Estabas tú originalmente en Jocoro, pero tus estudios, ¿dónde fueron? Bueno, comencé aquí en San Salvador, y luego, por el divorcio de mis padres, a Jocoro con la familia de mi mamá, y luego bachillerato en Costa Rica, en Alajuela, en el Instituto Centroamericano Adventista, en la Ceiba de Alajuela. Ah, ¿y allá qué radio oías? Pues no podía oír radio porque estaba en el colegio. Era un colegio donde no se permitía oír música sacrílega, sino solo sacra, ¿verdad? Ajá. Entonces, el internado, era dos internados, el internado de niñas, uh-huh, y el internado de varones, divididos por unos perros Doberman, y los vigilantes. El colegio, cuando yo estudié allá, ya tenía decenas de años de funcionar y tenía el orgullo de que ninguna chica había sido embarazada. Manciada. No, para nada. Una vigilancia estricta. Y si querías tener novia, pues era papelito. Como no había internet, no había chat, no había esto, sino que había papelitos. Y sí permitía llevar los papelitos del hogar de jóvenes al hogar de niñas, los internados. Ajá. En medio estaba el edificio de administración, pero sí nos veíamos en clases porque los recibíamos juntos, y en el comedor. Pero en el comedor había una persona que evitaba que la misma pareja se sentara junto. O sea, no podían estar de manita sudada. No, en bachillerato no. Había estudios superiores, había teología, enfermería, magisterio. Ellos sí podían tener una novia y tenían ciertas horas para verse, vigilados por la preceptora del colegio y el preceptor del colegio. Y los de bachillerato no podían, a menos que los padres de ambos estuvieran de acuerdo vía carta firmada, notariada y sellada. Autenticada. Sí, era un colegio muy divertido porque la mayor parte eran de Panamá. Iban a estudiar a Costa Rica porque se evitaban un tercer año de estudios. Entonces iban muchos panameños, además eran los más adinerados, ¿verdad? Porque los que tenían dinero no trabajaban. los que querían pagar un poco menos trabajaban una hora en diferentes áreas del colegio, en la biblioteca, cortando el césped, etcétera, o otros trabajaban dos y algunos trabajaban hasta cinco horas, los que tenían, o sea que había que trabajar, un sistema muy como de clase, porque uh-huh. los que no trabajaban era obviamente la clase alta, ¿no? Y hubo un chico que llegaron a dejarlo en helicóptero. Wow. Sí. Y habían otros que no tenían nada, ¿no? Sí, que tenían que trabajar muchísimo. Que tenían para... que llegar en carretón de, sí. de, ¿cómo se llama? De hecho con valeros. Eso le decían el plan industrial. Eran alumnos que llegaban a trabajar todo un año, hasta 10 horas diarias, incluyendo los domingos, sábado, el día de descanso. Y los high class les decían, ahí van los acaudalados industriales. Ahora, ¿cuándo regresaste a El Salvador? 1976, en la memoria. Y ahí sí ya te descarriaste. No me descarrié. Digo, en el sentido musical. Sí, sí, porque mi hermano Giovanni andaba con los poetas, publicaba ahí en el Diario del Mundo. Matilde Elena López le decía a Giovanni el Infante Ríos de la literatura. Ajá. Había publicado algunas cosas en el diario El Mundo cuando Cristóbal Iglesias era el director. Sí, don Cristóbal. Entonces, esa época fue que llegué al Café Bella Nápoles y conocí a los poetas, a Jaime Suárez, Nelson Brizuela, algunos actores como Leo Argüello, conocí a Robbie Salomón, el gran director de teatro. Norman Douglas. Conocí a Norman Douglas, de cual hay muchas historias que contar, muy divertidas, por cierto. Un saludo a Norman, que si nos está oyendo. Allá en Panamá. Allá en Panamá. Sí, todavía sigue igual con la cara de loco que no se le quita. Y entonces descubrí, pues, ya me gustaba Santana, pero ya en 1976 ya me topé con otros grandes grupos. Uh-huh. Y quizá una de las canciones que más recuerdo. Pero no estoy seguro que fue de 1976, es una de Leo Sayer que se llama Cuando te necesito, When I Need You. Uh-huh. Pero también hay una película sobre la cual alguna vez tú y yo tuvimos algunas diferencias, que también marcó mucho mi gusto musical, que fue El Fantasma en el Paraíso. Bueno, pues musicalicemos la historia entonces, pero no vayas a llorar, ¿oíste? A ver. recordando cuando Marvin regresó a El Salvador y empezó a llenarse de poesía debido a las influencias que conoció en el tradicional lugar espectacular que todavía conserva su sabor allá en el centro, Bella Nápoles. El café Bella Nápoles, en esa época uno entraba y olía aquel olor a repostería típica de ese lugar mágico. Y la vida entonces en el 76 giraba en torno a la Plaza Libertad y a la Plaza Barrios. Recién estaba construido Metrocentro y el Boulevard de los Héroes era Metrocentro y el yate y nada más. Y luego todo giraba ahí, estaban los almacenes, las tiendas. Estaba el McDonald's, la Pizza Boom. El McDonald's, recuerdo el McDonald's con mucho cariño porque era el lugar donde uno podía ver a las celebridades de la época. Te ibas al McDonald's del centro y podías ver al mágico. ¿Frente a la Plaza Morazán? Frente a la Plaza Morazán, cuando era el mago nada más. Ajá. El mago González y el pájaro hueso que eran juntos siempre. Eran uña y mugre. Eran uña y mugre caminando, tomando su batido y después caminando por la Plaza Morazán. Parecían nalgas, no iba uno si no iba la otra. Fíjate. Sí, sí. Muy, muy amigos. Bueno, mira, ¿y por qué decís que tuvimos diferencias? Yo no recuerdo haber tenido diferencias con vos en lo que respecta al Fantasma del Paraíso. Sí, tuvimos una conversación, pero hace mucho tiempo, ya hace como 20 años, creo ya yo. Ya pudo haber sido una conversación en la catedral, como dijo aquel. Sí, como dijo nuestro común y admirado amigo Mario Vargas Llosa. Sí, sí. A través de los libros, ¿no? Por supuesto. Tuvimos una discusión, yo te decía que era una gran película, me decías que fue una película más. Bonita, pero una película más. Eso. Sí, tal vez, aunque fíjate que con el tiempo se convirtió en una película de culto. Pero lo curioso del caso es que cuando salió esta película y el disco solamente fue número uno en el Canadá y en El Salvador de todo el mundo. Sí. Y en Eritrea también, ¿no? Bueno, probablemente. Y fíjate que en El Salvador esta llegó el álbum, por lo menos ninguneado. Yo conocía a una muchacha que era la directora de promoción de la fábrica Dideca que estaba en Guatemala. Y entonces aquí nos atendía René Fuentes, era el encargado de promoción acá. Y entonces él siempre trataba de consentirme y yo no sé qué le hice o qué dejé de hacerla a esta muchacha, que cuando llegó aquel le dijo, mira, fíjate que ya me voy para El Salvador. ¿No tenés algo bueno, algo especial para Sergio Gallardo? Entonces, ella volteó a ver al cesto de la basura y sacó de ahí un disco. Decirle que le mando esto. Del cesto de la basura. Del cesto de la basura. Y el tal disco yo lo oí. Ay, me dije, qué bonita esta canción, porque esa fue la que a mí en esa época más me gustó y la empecé a programar. Y del disco que te estoy hablando era del Fantasma del Paraíso. Este es Jessica Harper. Sí. Caught up in your wheel and dealing. You've got no time left for simple feeling. I thought I knew you, but I didn't know you at all. Trapped inside your world of worry. You miss so much when you always. Well, slow down, baby. You'll only get hurt if you fall. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive. But you're working so hard that you don't even know you're alive. Working so hard to be somebody special, not working just to survive. Scare me, baby, and we should. should have nothing to fear. I'm no child, but I can't help wonder. It seems like some kind of spell you're under. You're listening, baby, but somehow you don't really hear. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive, but you're working so hard that you don't even know you're alive. Working so hard to be somebody special, not working just to survive. Well, you're special to me, baby. What I don't see, baby. Where we go once we arrive. Where you go once you arrive. La Jessica Harper, lindo, bailaba y daba vueltecitas, y era el motivo de las fantasías sexuales del fantasma. La película Fantasma en el Paraíso de Brian De Palma tiene, lo que me atrapó a mí fue que yo había leído, porque tenía que haberlo leído en bachillerato, igual que tú, me imagino, Fausto. Exactamente. Ah. Y hay una frase de Fausto, del doctor Fausto, que dice... Y viendo que el amor era lo mejor, juré que el alma vendería por amor. ¿Te recuerdas de esa frase? ¿No? Paul Williams, que es el escritor de toda la letra de la película, de todas las canciones. Correcto. Un enanito que es un genio, verdaderamente. Sí, algo deforme con ese su pelo, pero es un genio. Es un genio. Le ha hecho para miles de gente, a los Carpenters le hizo un montón. Sí, bueno, para mencionar uno. Es el Manuel Alejandro, ¿no? Sí. Entonces Paul Williams robó de Fausto el mito de la venta del alma al diablo, que es lo que hace el protagonista de la película. Robó de Oscar Wilde el retrato de Dorian Gray, porque cuando se destruye la película es cuando muere el tipo, uh-huh. ¿Verdad? Así que es el retrato de Dorian Gray. Robó de la película Psicosis de Alfred Hitchcock. De Alfred Hitchcock, la escena de la ducha. Robó también del fantasma de la ópera. Del fantasma de la ópera, y compuso con unos encuadres para la época, Sergio, realmente era, sorprendentes. Sí, porque era Brian De Palma. Aló. Sí. Aló, buenos días, don Sergio. Buenos días. ¿Puede complacer con una canción? Ajá. Adiós, Eddie, adiós, por favor. Adiós, Eddie, adiós, vaya, pues está bueno. Y me da risa porque los de Adiós Eddie, adiós. Los Juicy Fruits. Allí, los Juicy Fruits. Ah, los frutos jugosos. Sí, les hacía burla a los Beach Boys. Un poquito a ellos, pero también un poquito a los Beatles, cuando los dos que cantan se parecen mucho a... a John y a Paul. A John y a Paul, cuando cantan Twist and Shout. Sí. Singer dies to our shock and surprise in a plane crash or a flashy sports car. He becomes quite well known, and the kindness he's shown has made more than one postmortem star. Well, you did it, Eddie. And though it's hard to applaud suicide, you gave all you could give so your sister could live. All America's choked up inside, man. We'll remember you. Los Juicy Fruits del Fantasma del Paraíso. Y mira, hablamos de libros y entonces se alborota la gente. Aló, ¿cómo es la cosa? Aló. Pues sí, buenos días ante todo, Sergio. Vaya. Fíjate de que me trabaja mi esposa con el Ministerio de Educación, va a haber como un intercambio literario, por decir así. Ok. No sé, a partir del día el 26 de mayo va a ser en el Instituto Morazán. No sé qué posibilidades tendría este Marvin de ser, ir a regalarnos una ponencia por ahí. Digo, pero yo no soy, tengo parte de ahí, no es que sería mi esposa y la jefe de ella. Bueno, mira, hagamos una cosa entonces. Dime. Que conste, ponencia tal vez podría regalarte, tal vez. Pero lo que no te puede regalar es ningún libro, ¿viste? Que los compre. No. Pero mira, dame tu nombre y tu teléfono para que él se comunique contigo después. Paco, dime. Dale. Mi nombre es Nelson Artiga. Ok, Nelson Artiga, ¿y tu número? 79. Ok. 55. Ajá. 93. 93. 83. 83. Ok. Sí, yo sé que él pasa sumamente ocupado, ¿verdad? Pero cuando la ocasión... Mira, si esto me lo ha pospuesto un montón de veces. La semana pasada sí, me dejó también con los colochos hechos. Sí. Pero ya está aquí, tarde o temprano. Ajá. Entonces no sé si podría él a partir del día... No, espérate. Ahí nos vemos, ¿oíste? Y después hablas con él. ¿Sí? Te agradezco, es muy amable. Vaya pues. Gracias. Perdóname que te corte, pero tenemos tanto de qué hablar. Nelson Artiga, muchas gracias. Muchas gracias por tu llamada. Saludos a la esposa también. Sí, a ver qué pasa ahí, que conste. Yo podría regalarle la ponencia, podría, condicional. Porque mira, fíjate que yo creo que te tiene que pasar que muchas veces te dicen, mire, no podría venir a darnos una conferencia, tururú. ¿Cómo no? Claro, y cuando... Y mire, de choto. Puedo... No. Espérame. Interrumpamos esto para no ponerme muy pesado. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Ajá, esto tiene... mucha historia. Aló. Aló. Dime. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Sí, una pregunta. Sí. Hay que ir a la gente cuando puede dar algo, pero ahí no puede entrar uno. ¿Querés entrar? Sí. Pues fíjate que no dejan entrar. ¿Ah? No dejan entrar porque me protegen. No de mis admiradoras, sino de mis acreedores. Unos cafés, pero quería decir entrar. Bueno, mira, si podés traer dos buenos cafés. ¿Qué querés? Yo solo tomo agua. Ah, no, Marvin solo tiene agua, entonces no. Pero mira, es que hay ahí un par de Doberman que son yuca a pasar. Va, pues gracias, ¿oíste? Ah, pues cuídate. Vaya. Elástico. Bueno, mira. Pero gracias. Vamos a hablar de esta canción que fue la que creo que motivó esta traída a Marvin para acá. Porque Marvin acaba de escribir El Oligarca Rebelde. Y en El Oligarca Rebelde es una historia sumamente interesante. Se centra en la vida de una parte que conste, se centra en la vida de Jaime Gil. Sí. Ok. Pero pasando porque ahí son dos novelas en uno. Yo te la compré el viernes, el sábado ya la había terminado, fue una sola sentada, me encantó, lo estabas haciendo en dos planos, porque hay dos historias, una contada en la primera persona en que yo hice esto, y luego el narrador que va hablando de todo esto. Y me encantó porque es una historia de El Salvador. Pasás desde Gerardo Barrios, cuando el cultivo del café, cómo se mejoró la caficultura en El Salvador. Y también lo ves contado de la óptica del oligarca. Es decir, casi siempre la historia está contada desde un solo lado, ¿no? Esta vez un oligarca real, de noble cuna. Sí, y él incluso ahí dice, en estos días mi fortuna se calculaba en 50 millones de dólares. Sí, en aquellos tiempos, era una barbaridad de plata, ¿no? Y también nieto de James Hill, que vino de Manchester a El Salvador. Y que, por cierto, este es el hilo conductor. Exacto, porque se empieza esa crónica con la llegada del James, que después de haber andado por toda Centroamérica, viene a rebotar a El Salvador. Exactamente, entonces viene ahí por 1870 y funda la familia Hill Bernal cuando se casa con una caficultora. Él no tenía nada más que hablar idiomas y era representante de las telas Cassini. Él era vendía, andaba de pueblo en pueblo. Para vendiendo. Que vean que los ingleses también, y no solo los turcos, que están mal confundidos porque son palestinos en realidad, que siempre les achacan a ellos la venta de las telas. No, no, este es James Hill. Y él es uno de los, funda una familia que está emparentada prácticamente con toda la llamada oligarquía, que realmente, se sigue hablando de la oligarquía, realmente de aquellas familias, son muy pocas las que todavía quedan con el poder que tuvieron durante muchos años en el país. Sí, porque ha cambiado, y ahí lo vas narrando también, en que los cafetaleros luego se diversificaron gracias a una ponencia que hizo Margarito González Guerrero, de grata recordación. Sí. Que era El Armando Arias de aquella época. Sí, era el abogado de toda la gente acomodada. Y entonces los cafetaleros se convirtieron en banqueros, en manufactureros, hoteleros, y correcto, todo esto, sí. Y así ha ido cambiando, que también los de antes ya no son los mismos de ahora. Así es. Porque ha sido cambiante. Pero volviendo a la tal canción que Strangers in the Night. Strangers in the Night. Es parte de un capítulo en el que se refieren a un lugar formidable que existía por El Salvador del Mundo. Por El Salvador del Mundo, hasta allí llegaba prácticamente la ciudad en un tiempo. Y allí también estaba no solamente el sapo y la rana, que es el que tú mencionas, estaba también el batipato y estaba también el hipopótamo. Exactamente, era como una especie de zona rosa, ¿no? Era una especie de zona rosa, sí. Y más allá después, separado, el precursor de los lugares en la zona rosa, que fue el OVNI. Ah, sí, claro. Disco de ¿cómo se llama? De Miriam Interiano, que también forma parte de otra historia recientemente fabulosa, escrita. Sí. Creo que fue tu hermano, no sé. Giovanni escribió sobre Miriam Interiano y su relación. El Chele Medrano, el general Medrano, se volvió loco por esta mujer. De una mujer muy especial, por cierto, que merece quizá un relato más fuerte, ¿no? Porque Giovanni se refiere colateralmente a Miriam Interiano, pero la vida de ella misma es una novela, realmente. Sí, supera la ficción. Yo formé parte de esa novela también, porque no podría presumir de tanto, porque ella era muy guapa, se veía linda en su carro convertible. Pero yo trabajé con ella en ese OVNI y resulta que... Ella llegaba también a esos lugares y fundó después el OVNI. Sí, y mira, lo divertido del caso es que aquí también tiene que ver otro de nuestros amigos. Yo estaba en la Nacional y formaba parte del taller de los vagos. El director era Norman Douglas. Claro. Entonces yo iba a ser uno de los personajes principales de una obra que presentamos en el Teatro de Cámara. Y era novedosa porque salíamos chulones. Y lo único que teníamos encima, solo a Norman se le podía ocurrir esa cosa, era una túnica, pero túnica de plástico. Y en los lugares considerados como profanos por unos, nobles por otros, rústicos y chuscos por otros, pues teníamos margaritas. Acordate que en esa época era el flower power, sí, y entonces era el paz y amor, y entonces ahí teníamos las margaritas. Entonces yo dejé de ir a los ensayos y el Norman me regañó, me dijo, mira, ¿qué te pasa? Mira, le dije, es que aquí no me pagas, yo necesito trabajo. Me prometes que si te consigo trabajo, venís a practicar, a ensayar. Claro que sí. Y me llevó una noche al OVNI a conocer a Miriam Interiano, que la conocí con la puerta del OVNI abierta, con todas las luces puestas, y ella sentada en un rincón, así como estoy en el rincón de una cantina, tristísima, porque quedaba en un hoyito y había llovido, y con los drenajes que tenemos acá se le había inundado. El ovni. El ovni. Entonces me dio trabajo y después veía que me gustaba la música, llegaban ahí todos los peludos de la época, sí. Llegaba Chamba, Jorge, Luis, Bela Batle, Pedro, incluso al pobre Don Toño Díaz, a través de mis anteojos, sí, un señor muy serio. Lo conocí, tuve el honor de conocerlo y entrevistarlo. Lo invita a la Miriam, y como sabía que él no fumaba y que no le iba a aceptar fumar un puro, hizo brownies y lo puso loco. A Don Toño. A Don Toño. Bueno, entonces después me dijo la Miriam, mira, vos veo que te gusta, manejas bien la música. E incluso mi fama trascendió, y un día un enojado Willy Maldonado llegó a conocer que quién era ese, que del que todos hablaban y decían que tanto sabía, entonces llegó a medio examinarme. Bueno. O sea que tu carrera comenzó en el OVNI. Un poquito antes, porque me habían echado de La Pantera, porque La Pantera había quebrado. Sí, La Pantera fue una de las primeras radios que había escuchado. Sí, entonces me quedé sin trabajo en La Pantera y fui a parar al OVNI. Entonces me dijo la Miriam, mira, yo veo que te gusta la música, podrías estar en alguna radio. ¿Por qué no vas? Mira, ya fui a la única que podría estar, que era la femenina. Le pedí trabajo al subdirector. ¿Y qué te dijo? Mira, me dijo, todos mis jockeys ya están. Entonces yo, muy, muy humilde, le dije, ¿y no tendrás chance de supernumerario? Y entonces me dijo él, no, ya están todos mis supernumerarios. Y en un último brote esfuerzo de humildad rara en mí en esa época, sí, para que vamos, le di, mira, y no tendrías de supernumerario, y me dijo que no. Entonces ya están todos. Sí, entonces ya están todos. Entonces le dije yo a Miriam esa historia y me dijo, no te preocupes, y me consiguió una cita al día siguiente. Mira, llegate al edificio Palomo, cuarto piso, porque en el cuarto piso estaban los estudios de grabación donde estaba Leonardo Heredia. Entonces cuando yo llegué ahí, la voz. Ah, vos sos el que te manda a la Miriam, y manda a llamar a Rolando. Rolando, ya conoces a este. Ah, Rolando Orellana. Sí, Orellana, sí. Que era el que sí, yo sí, le había sí, pedido sí, ese sí. trabajo. Entonces sí. me dijo, sí, sí, ya lo conozco. Ah, vaya, pues este es el nuevo supernumerario de la femenina. Como quien dice, mira, te la tragas, Rolando, y ya no hay otra cosa que puedas hacer. Así de sencillo. Y gracias a la Miriam fue que llegué. Bueno, pero a lo que íbamos. En ¿cómo se llama? En El Oligarca Rebelde, hay un momento en que el oligarca llegaba a El Sapo y la Rana, que era la discoteca, y ahí había un bartender que le preparaba los tragos. Y en aquella época, fíjate que yo recuerdo haber tenido en el OVNI a un subcampeón de bartenders. Ah, sí, de los, sí, de los baristas. De los, sí, y en esa época también el del Sapo y la Rana era el campeón de los bartenders, porque los bartenders tenían una subsociedad que hacía anualmente una... Como competencia. Una competencia. Sí. Que terminaba con un premio para el ganador y una gran zumba también para todos, porque a veces dejaban de ir a sí, trabajar porque, bueno, sí. andaban probando los tragos, decían ellos. Pues este bartender escuchaba a ¿cómo se llama? A Jaime Gil llegar a poner una canción. Esta canción se repite también, y más adelante en el libro, ya cuando todos han bajado en la montaña y se juntan en una cena en la que Jaime Gil invitó a toda la comandancia, a toda la comandancia. Entonces hubo uno que se le acercó y le dice, ¿te acordás de A Strangers in the Night que la ponías en tal parte, en El Sapo y la Rana? Y el otro peló los ojos, y resulta que el barman era uno que se había convertido en revolucionario. Sí. Y le pararon los pelos también al Conejo Domenech, sí. y también a la Fina Gómez, porque ellos manejaban el bigote. Y después del Sapo de la Rana, Leoncio Pichinte, tal es el nombre del bartender, fue a trabajar allí. El bartender efectivamente era José Leoncio Pichinte, qué nombre más. Sí, único, no se te olvida. Sí, José Leoncio Pichinte trabajaba allí, llegaba Jaime Gil, joven, millonario, todos los jueves religiosamente a tomarse un trago de tequila que José León se había inventado, Pichinte, que le decía el monumento. Era un caballito de tequila con una cabecita de limón y que le daba un aire al monumento El Salvador del Mundo. Entonces, dos monumentos y Stranger in the Night. Tiempo después, José Leoncio Pichinte formó parte del grupo guerrillero que secuestró a Jaime Gil, y tiempo después se reencontraron emocionados en un abrazo después de los acuerdos de paz. Eran como extraños en la noche. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Extraños en la noche del señor Doobie Doobie Doo. Canción que forma parte de una de las lindas historias que hay en El Oligarca Rebelde. Ya les voy a decir dónde lo pueden comprar, porque hay que aprovechar el comercial. Ok, gracias. Hay que ser agradecido. ¡Aló! Buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí, camino a la playa. ¡Ah, qué rico! Aprovechando que hay fin de semana largo, ¿no? Sí, correcto, pero pues siempre no nos perdemos tu programa. Vaya, me alegro mucho. Nos hemos detenido para escucharlo, porque te decía que es el mejor programa que has tenido, Sergio. Bueno, uno de los mejores programas. Vaya, y eso gracias a Marvin. Lo voy a tener que traer todos los domingos, mira. Sí, la verdad que estoy buscando una época que realmente ha hecho un giro en la historia del Salvador, ¿verdad? Sí. A vos te tocó vivirla. Sí, así es. Bueno, realmente quien la vivió así a plenitud es mi hermano. Ah, tu hermano, ¿es tu hermano mayor? No, es mi hermano menor. Es tu hermano menor. ¿Y tu hermano menor tuvo que salir huyendo a Europa? Sí, correcto. Así como pues muchas familias, muchas personas, o sea, que tuvieron que hacer eso, pues, porque tenían que salvar sus vidas y era la única opción que había en ese momento, ¿no? Mira, si mal no recuerdo, recientemente vino tu hermano al país después de muchos años. Sí, y creo que tuvo problemas en migración, ¿no? Ah, sí, efectivamente, hombre. No sé, ¿verdad? Como aquí este país es tan cambiante, de repente, bueno, mi hermano fue un reo político, le llamaban en esa época, ¿verdad? Y mi hermano salió libre fue en el 80. Y, 87. Ok. Pero resulta que ya había venido antes él al país y regresa el año pasado, y de repente le dicen que porque habían derogado la ley de amnistía, que no, que tenía un caso pendiente, imagínate, después de casi 30 años. ¡Qué susto! Y pues que no podía salir hasta el país. Bueno, fue la verdad que fue un momento difícil, y fue algo que no nos dejó compartir como hubiésemos querido con mi hermano, por esa situación, pero gracias a Dios que se sufrió de algunos amigos. Bueno, muchas gracias por compartir esas historias, oíste, y gracias por estar en sintonía. Ya dejaste callado a Marvin con el, lo impactante de tu historia. Sí, yo solamente tenía una pregunta, Marvin. Ajá. ¿Cómo es que ellos, a pesar de que pues, estaban en la montaña y tenían cierta disciplina, ¿ve? Hay ciertos deberes que cumplir y ciertas restricciones, ¿cómo es que ellos, siento que se mantenían a veces al tanto de la música? Y creo que hasta de tu programa, Sergio, de éxitos musicales, ¿verdad? ¿Cómo que ellos hacían, cómo que ellos podían combinar esas cosas? ¿Se las permitían o lo hacían de una manera clandestina? Tal vez que nos aclares. Eran clandestinos en la clandestinidad. Va, pues, ok, ya te vio, ya va a hablar de eso. Ok, perfecto. Bueno, gracias y saludos. Vaya, pues. Ok, pero antes vamos a hacer algo porque tenemos que poner la palabra de los anunciantes. Pero ya sabemos de qué vamos a hablar cuando regresemos al programa. 1900 ayer. Aquí en Vox FM 94.5 nos puede encontrar en línea también fácilmente. www.1900ayer.com. Por cierto, ahí tenemos radio para toda la semana. Y hablando de radio, vamos a hablar ahora de el disc jockey Montuno. La verdad que era cierto eso, ¿verdad? Del disc jockey Montuno. El disc jockey Montuno. Ahora bien, fíjate que aquí, por ejemplo, este muchacho tenía una pregunta. Sí. Y la pregunta era: ¿cómo hacías en esa época para mantenerte al día? ¿Tú cuándo te fuiste, decidiste irte pa'l monte, como decían en esa época? En el 81. Sí. O sea que aquí todavía tuviste la fortuna de ser influido por éxitos musicales. Totalmente. Y tengo un amigo, Lito Cruz, sí, que siempre me dice: yo tengo una gran interrogante, y fíjate que yo quisiera hablar con gente que se fue a la montaña para preguntarles, ¿habrán ellos oído radio femenina en aquella época? Lito Cruz, sí, definitivamente sí, pero clandestinamente, como dice Sergio. Bueno, variaba mucho de organización a organización, pues yo no sé cómo eran las reglas. Bueno, sí, las reglas en las FPL eran bastante más duras. En cuanto a la disciplina en el campamento, el ERP, por su fundación, su origen, que fue fundado por chicos del Liceo Salvadoreño, Joaquín Villalobos, Rafael Arce Sabla, que fue primer bachiller de la República. Sí, en aquella época ser compañero, primer bachiller de la, claro, República era gran cosa. Con el Conejo Domenech de compañeros, ¿verdad? Uh-huh. No estoy diciendo que el Conejo Domenech fundó la guerrilla. Lisandro Paul fue compañero de Lito Arce. Entonces, y Janet Samuel Japón de la Sagrada Familia, Ana Sonia Medina, o sea, este es la guerrilla, el ERP, ¿verdad? Sí, por otro lado también... bachillerato en artes... Sí, la Lorena estaba en la, ¿cómo se llama? En el Sagrado Corazón. Pero sí, pero más... Pero era de otra organización. Pero la CFPL, ajá, más fue influida por maestros y sacerdotes de la teología de la liberación. Sí. Uh-huh. El ERP tenía ese aire juvenil, que de colegial casi. Fue la primera guerrilla en meterse al FMLN y la primera en salirse también. Entonces... espérame, aló. Sí. Hola, Sergio, buenos días. Carlos Bautista te saluda. Hola, Carlos Bautista, el number one jazzman. Este es Modesto y se lo agarró de cómo quedaron también, porque, bueno, lo mejoró. Nosotros decíamos ahí, somos el programa número dos, porque todos los demás dicen que son número uno. Recuerda esa frase. Ahora, este que conste, pronombre demostrativo, no peyorativamente, dice que tiene el programa número uno de jazz en El Salvador. Y añade, porque es el único. ¿Qué pasó, Carlos? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bien, hombre. Saludos a este invitado. Hoy es el Día Internacional del Jazz, entonces quería pedir algo para no salirte de tu programa, algo de una de las bandas que mejor fusionaron jazz con rock, Chicago, Blood, Sweat and Tears, o Steely Dan. Los dejo al criterio de ustedes. Aquí vamos a pedirle al maestro... A dilucidar. Sí, que porque hoy yo estoy de ponediscos. El que pone la charla... Al Capone. Cabal, estoy de Al Capone. Pero con todo gusto. Ok. ¿Y cuándo vamos a escucharte celebrando esto? Pues mira, hoy, por ejemplo, en Radio Clásica, a las 6 de la tarde, hay una edición con música solo de Gershwin, que es uno... Fue, digamos, uno de los principales proveedores de en televisión, en GNTV. Hoy hay tenemos una edición especial del Día Internacional del Jazz. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Ok. Canal GNTV. Muy bien, para que vean que no soy egoísta. Gracias Sergio. No, Carlos Bautista, mucho gusto y gracias por llamarnos. Igual, pásenla bien. Vaya, que pásenla bien, no tenés ni qué decirlo, lo estamos pasando súper. Bueno, regresemos. Pues vamos a la historia, entonces. Ajá. Que vos decías que eran los chicos, más que todo, fresones, va. Sí, pero fue la guerrilla, creo yo, más audaz militarmente, también en política, y colapsó al terminar la guerra, implosionó. Cada quien dijo, bueno, ya terminamos, cada quien para su casa. Una de las comandantes se hizo gerente de banco, otro se fue a estudiar y culminar sus estudios en Oxford, y cada quien vio cómo resolvía su vida como pudiera. Solo está de ese grupo Jonás y Roger Blandino Nerio en el actual, de líderes famosos, ¿verdad?, en el actual FMLN. Mira, y hablando de música, yo quiero recordar, quiero que le cuentes a la audiencia un episodio, a mí me parece fantástico. Siempre he dicho que la música está, de acuerdo a tu entorno, reflejando una coyuntura. Así es. Lógicamente, allá en el monte tenías que poner en esa época a los jilgueros o los ruiseñores, ¿cómo se llamaban? Los torogoses. Los torogoses de Morazán. Los torogoses de Morazán, tenías que poner... Payún, Silvio Rodríguez. Inti Illimani. Sin embargo, un día te pelaste. Sí. ¿Cuál fue la canción que pusiste? Hasta me da pena hasta en este momento. Fue Material Girl de Madonna, ¿verdad? En 1986, por ahí. Ya, esta canción surgió en el 85, ¿no? ¿Y entonces cómo fue que la pusiste? Resulta que confieso que siempre tuve una enorme admiración por los DJs. En aquella época, Sergio, para ser DJ de una radio juvenil, por lo menos la que yo escuchaba, la femenina, que era en onda no existía la voz, no, obviamente, no. Era en onda media, en onda media, ¿verdad? Sí, era en 1100, sí, 1100 AM. Recuerdo que para ser locutor había que hablar muy bien, pronunciar muy bien las palabras, tener un conocimiento, y creo que hasta... todos los DJs de la femenina hablaban inglés. Sí, ese era uno de los requisitos. Un requisito era hablar inglés, el otro requisito era haber terminado el bachillerato y estar estudiando en la universidad. Imagínate. Y el otro era someterte a la disciplina, porque prácticamente, como en esa época no había universidad, nosotros éramos la universidad. Y había un método que, como tradición, igual que las tradiciones, que de manera... por generación en generación se iba transmitiendo todo eso de manera oral, pues. Sí, entonces eran las grandes voces, la primera generación con Leonardo Heredia, con Willy Maldonado, Rolando Orellana. Rolando Orellana, que fueron los. Henry Zabaleta. Tito Carías, Henry Zabaleta. Uh-huh. Entonces, excelentes voces, con un gran conocimiento de la música, sin internet. ¿Verdad? Porque ahorita puedes... Ahorita morís de la risa, su sabio. Sino que tenías que... Y además el cálculo de poner la aguja en el acetato, que no se te fuera el bache. O sea, yo tenía una profunda admiración. Comencé precisamente admirando mucho a aquella pandilla famosa en la que tú estabas, y estaba Snoopy, uh-huh. ¿verdad? que mi actual esposa vivía enamorada, en aquel, yo no la conocí entonces, de Snoopy Sánchez. Es por eso, que por eso, fíjate que después le mejoró el gusto, porque sí. Te conoció a vos. Snoopy es feo, ¿no? Salud, porque por cierto, hoy estoy seguro que tengo una audiencia mínimo de 4. De Mirza, la esposa sí. De Marvin, a tu hija, la de en medio, que ayer, antier, me dijo, mire, yo siempre escucho su programa, lo que no añadió es, porque mis papás a puro huevo me hacen que la oiga. El otro es Lito Cruz, que cuando le dije que ibas a venir se puso muy contento, lo mismo que mi compadre, que aquí también estuvo hablando de su época de promotor, Mauricio Lara, que fue compañero tuyo. En la guerrilla, sí. Ajá. Entonces él ahora está, me puso, le dije, hey, mira, hoy sí, porque había quedado que ibas a venir la semana pasada, lo había anunciado, entonces me dijo, hey, mira qué pasó. Tuvo aquel algo que hacer, que lo invitaron a una ponencia, entonces hoy me puso, mira, aquí ando en la antigua, pero www.1900ayer.com. Así que saludos a Mauricio. Saludos Lara. A Mauricio Lara, conocido en las guerrillas como Aníbal, y a su linda esposa Luz María, grandes, grandes, grandes amigos. Entonces, la verdad es que eran espectaculares los DJs de la época, te hablaban de la canción, te hablaban un poco de cultura, te decían cómo se formó la banda, qué, etcétera, etcétera, pero además con una corrección que se ha perdido un poco, ha habido mucho avance en la radio, hay grandes locutores actuales a quienes admiro mucho, sin embargo, me da no sé qué cuando escucho, por ejemplo, mira, ¿qué pasó por ahí? No, que hay un muerto. Ah, excelente, excelente. ¿Cómo va a ser excelente que hay un muerto? Responde siempre. Y ya retiraron al amigo. Sí, el cadáver responde al nombre de... ¿Cómo va a responder al nombre de...? Y que dice, hay un accidente que está generando tráfico. Sí, ¿cómo va a generar tráfico? Bueno. Ya se hizo tráfico. Bueno, llegué a Radio Venceremos por 3 razones fundamentales. Uno, porque habían matado a Jaime Suárez, gran poeta, y que fue mi jefe en el diario La Crónica. Empecé escribiendo a los 17 años. Y más por una cosa de miedos encontrados con ira, etcétera, etcétera. Además tenía 19 años. Y lo otro es por mi pasión por la radio y por el espíritu aventurero. No te puedo decir que fue por el marxismo-leninismo, o no, sería un mentiroso si dijera eso. Estando en la radio, recordaba siempre los grandes DJs de la época de los 60 y 70, y no podía hacer lo que hacían ustedes, ¿no? Pero al menos tenía una radio ahí, y esa es la razón, pues, de las razones por las cuales estuve en Radio Venceremos. Bueno, esa es otra historia. Santiago, venezolano, que había estado en Argentina y había cruzado toda Europa persiguiendo a una mujer de cabello revuelto y hermosas caderas. En serio, Santiago estuvo por todos lados. Ajá. Y estuvo en Nicaragua, ayudó a fundar Radio Sandino y estaba aquí en El Salvador, hijo de una noble familia venezolana de cancilleres como Simón Alberto Consalvi, su mismo papá fue canciller, su padrino era Carlos Andrés Pérez y apareció aquí, se hizo salvadoreño. Y Santiago era muy estricto, porque sin que nadie lo nombrara jefe, porque la jefa era la comandante Luisa, pero él era la voz principal. Nosotros éramos como los que estaban, cuando Julio Iglesias canta... Eran los chaneques. Y que están atrás, ¡ah! Sí, haciéndole las manos así. Leti y yo, ¿verdad? Éramos los otros locutores. Pero Santiago tuvo que salir del país en 1986, por ahí. Tuvo que salir del país porque tenían que curarlo. Uh-huh. Yo sí no pude salir nunca desde que entré hasta que terminé. Aprovechando la ausencia de Santiago, y me convertí en el locutor principal por una época de la RB, la voz de Santiago, cuando Santiago decía paro de transporte, con la música sonando de la marcha del Che Guevara y todo esto atrás, o venceremos, del hondo crisol, de la patria, todo eso. Y entonces hacía con una voz que hacía temblar, a pura lengua tenía paralizado el país, y decía, llamamos a las columnas guerrilleras, a nuestras fuerzas dislocadas en Occidente, a nuestras fuerzas, y se inventaba como 3 categorías de fuerzas que realmente no teníamos. Pero lo decía de tal manera que el país se paralizaba. ¿Vos lo creías? No, sí lo creía, a mí me convenció todos los días de que mañana íbamos a ganar la guerra. Así pasamos 10 años. Entonces me quedo solo Y cuando yo decía paro de transporte, no me creían, seguían la gente circulando. Este es padre, es Marvin, ¿verdad? No me pude poner seudónimo, siempre fui Marvin. Entonces, aprovechando esta ausencia, dije yo, bueno, la verdad es que la revolución es de jóvenes. Y le dije a Juan Ramón Medrano, que por un tiempo estuvo a cargo de la radio, a Balta, mira, le pongamos música moderna, hombre, si las cosas han cambiado, para poner a Silvio Rodríguez, todos los días tú pareces iglesia. A mí me encanta, Silvio, pero no a cada momento, a cada rato, ¿no? Así uh-huh. Es que, bueno, dale, mira, dale, yo, por mí no hay ningún problema. Y comienza un día, sin el grito tradicional de Santiago, transmite Radio Venceremos, sino que esta es Radio Venceremos, transmitiendo ajá. Desde Morazán, y de fondo sonando Amatirio. Entonces, luego te sigo contando. La música alienante del imperialismo que sonó alguna vez en Radio Venceremos, sobre esa frase diciendo únete ya, parte de guerra del frente oriental, ¡ah, Matías! Y luego para cerrar decía inspiradísimo, no vivas en un mundo material, únete a la guerrilla. Qué bien. Bueno, era un todo un cambio. A propósito, se me olvida a mí, mira, yo estoy tan fascinado con la charla contigo que se me olvidan poner varias cosas, como por ejemplo leer mensajes. Y hablando de lo que acabas de mencionar, me dice el maese, así lo conozco yo a este Jorge. Cierto eso, en la ofensiva del 10 y 11 de enero del 80, salió en la radio Mentiremos, Santiago diciendo, yo lo escuché, que nuestras fuerzas combatientes nos han tomado el barrio Modelo y la Costa Rica, y aquí no había ni moscas. Gran casaquero ese chamo, dice. ¡Aló! ¿Buenas? Una consulta para el amigo, y habló, ¿cómo se llama? Bautista, ¿verdad? Ajá. Quiero ver si se dio cuenta él que ayer en Santa Tecla, pues, la semana del jazz, vino un grupo buenísimo de jazz, dos costarricenses, y los demás músicos, seis, eran salvadoreños, pero excelentes músicos, los seis que estaban de aquí de El Salvador. ¿Y eso fue cuándo? En el Carmen hubo dos conciertos, y uno de jazz y otro de otro tipo de música. Y recordemos también que todos los años hay un festival de jazz que ya se ha hecho tradición acá en El Salvador, y recientemente también la gente de la embajada alemana nos invitó a un concierto de dos pianistas que tocaban a cuatro manos en el Teatro Presidente, también con mucho de jazz. Y si tú te acuerdas también, la embajada americana traía músicos excelentes que son compositores de temas de películas, que fuimos al Teatro Nacional. Ahí fuimos a ver a Bernstein, que se juntó con una gente de la, ¿cómo se llama?, de la Sinfónica, les hicieron un, ¿cómo se llama?, una selección, ¿sí?, un seleccionado de músicos, y hubo temas de película, y también creo que se echaron... la que sí me acuerdo, espérate, ya la voy a buscar, pero esta computadora se me perdió el cursor, se pone loco, yo no sé. Este concierto que te menciono, vino el músico Bob Berg, es un músico negro que compone música para películas. Ok. Y no, un pianista, pelo largo, colocho amarillo, pero qué tipo para tocar el piano, excelentísimo, un hombre... Y aquí en El Salvador, Sergio, hay buenos músicos de jazz. Hay excelentes. Buenos músicos, así que quiero... también hacer una pregunta al amigo que está ahí, que es bonita la entrevista de la historia de él. Yo solo quiero preguntarle que después de todo eso, gracias a Dios que está vivo, si valió la pena esa lucha, ese esfuerzo que él hizo en ese tiempo. ¿Esa es la pregunta que le querés hacer? Esa es la pregunta, que si valió la pena, y después de que tenían un ideal con Jorge Meléndez, con Juan Ramón Medrano, que yo estoy en televisión con él, y varios programas, Y en realidad, ¿será que después de todo lo que ha pasado en el país valió la pena ese esfuerzo? Pues era una lucha que tenían la conciencia que lo querían hacer, porque parte de eso también es el doctor Fernando Arturo Meléndez Padilla, hermano de Florentín, ¿verdad?, que estuvo en la guerra. Ajá. El guerrillero Fernando. Entonces hay muchos amigos, no, y también Florentín estuvo con el Socorro Jurídico. Yo nunca estuve en eso, ¿verdad? Y ahora dicen quiero que es derechista. Al amigo, cómo y en realidad, cuando él habla de la música, no sentía nostalgia que afuera la música que se ponía era femenina, que estaba tú y a mucha gente, y ahí pues solo música de protesta, ¿verdad? Pero sin embargo, él podía con la recepción oír música común y corriente, que en ese tiempo era complicado, y la gente también no le gustaba, o era prohibido que las oyera, porque eran de los poderes económicos ese tipo de música, ¿verdad? Ajá, vaya, ya tu pregunta está hecha, él te está oyendo, y muchas gracias. Valió la pena todo el esfuerzo que hizo, y las condiciones en las que el país se encuentra, en realidad muchos ya después de eso se han decepcionado y están frustrados. Eso nada más le quiero preguntar, Sergio, saludos y un gusto. Vaya pues, vaya, mira, quieren que hablemos... Existencial la pregunta. Va. Bueno, vamos a recordar dos cosas. Charlie Byrd fue otro de los que vino acá en El Salvador, traído por la Embajada de los Estados Unidos, y el otro fue Elmer Bernstein, que entre otras cosas hizo esto. Mucha influencia de jazz en sus temas. Sigamos adelante. Dígame usted. Lo de Santa Tecla es genial, ¿no? Se está convirtiendo en un lugar referente también de los conciertos de jazz, gracias a Paulina Aguilar, la mamá de mi buen amigo Federico, y que ha estado muy activa desde la alcaldía. Mira, perdóname que te interrumpa, pero tu amiga Paulina es también mi amiga Paulina, y se ha mantenido activa desde tiempos inmemoriales, cuando era la eterna campeona de tenis en El Salvador. Paulina Aguilar. Ok. Sí. Ahora ya puedes seguir. Ok. Resulta que por estar en la radio, nosotros teníamos, en Radio Venceremos, teníamos que escuchar las noticias de lo que estaba pasando en el país, hacer un resumen para nuestro programa, también importante elaborarlo, pero también para la comandancia. Entonces nos dieron a todos los integrantes del equipo de Radio Venceremos un radito pequeño que tenía muy modernos para aquella época. Sony, recuerdo, yo tenía mi radio. Ah, ya, me imagino que era un cuadradito negro de 8 bandas. De 8 bandas, y una maravilla de radio para la época, pequeñito. Entonces, esa radito era mi salvación en esa, porque la guerra es muerto, bomba, río, llueve, y volvés a acostarte en el suelo, y no es que te secas y vas a ir a la cama, etcétera. No es una cosa que yo recuerde, digamos, con mucha nostalgia, aunque hubo cosas muy, muy impresionantes desde el punto de vista de la solidaridad humana. Entonces la radio me mantenía a mí personalmente atado al mundo del que yo venía. Pero tenía que oír, oía en AM un programa que se llamaba El Chiri y sus amigos, en la ISU. Pero mi alegría vino cuando apareció la FM, la femenina, y la 1080. Por cierto, 1982 en la memoria. Ajá. Lanzando la campaña Comandante Gonzalo para tomar Perquín y San Fernando, y por esos días sonaba Avenida Eléctrica. Era una de las canciones que me encandilaban, Avenida Eléctrica, y también de Dee Barge, la famosa canción. No sé, Sergio, si recuerdas este grupo de Dee Barge. Sí. Que a veces... All My Love Is Waiting For Sí, You. Yo cuando la oí la primera vez creí que era... una chica. Carly Simon, sí. Yo sinceramente pasé años creyendo que era la voz femenina más sensual que había escuchado. Por lo menos vos viviste pensando que era la voz. Mientras que viendo la foto... Es yo un tengo hombre un con amigo, bigotes. No, yo tengo un amigo... que estuvo enamorado porque creía que era una chica. Boy George. Sí. Saludos, buenos días a Mauricio Urrutia. ¿Te acordás que te gustaba Boy George, verdad? ¿No? Y esto me impresionó cuando me dijiste que esta fue la primera canción que oíste en FM. Era la femenina. Sí. Cuando la pandilla entonces estaba... Daniel Rux, llegaba Charlie Renderos precisamente por esos días, como el cipote. Ajá. Estaba Mauricio Urrutia, González, ¿cómo se llama el hermano de...? Neto. Neto González, que estaba también en esa época, y sonaba esto, Avenida Eléctrica. Solo personalidades. Sí. Avenue, and then we'll take it higher. Oh no. avenue, and then we'll take it higher. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Who is to blame in what country? Never can get to the one. Dealing in multiplication, and they still can't feed everyone. Oh no, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh no, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Y aquí va, ya, casi, casi. ¿Aló? Perdón, no sé qué pasó, Sergio. Ah, no, ¿se te acabó el saldo o la inteligencia? No, es que mira, todos los domingos tiene que intervenir el teléfono la inteligencia del Estado por culpa de un complot político de parte de mis enemigos que están desacreditándome desde que llegué al primer lugar a esta hora. Solo para aclararle al señor, porque tenía algunas confusiones. Bueno, sí, los músicos chicos que estuvieron anoche también los traje yo el año pasado, que fueron Humberto Malavasi, saxofonista, y Roberto Antillón, guitarrista, excelentes músicos. Y sí tuvieron el respaldo de un grupo salvadoreño de apoyo, ¿no? Uh-huh. Y mencionó a Bon Ver. Ajá. No era negro, ni componía temas de película, ni tocaba piano, no, era blanco, tocaba saxo y hacía su propia música, era un excelente, uno de los mejores que vinieron acá al país. Ya hace algunos años falleció, pero sí es del excelente jazz que venía a través del servicio cultural de la embajada. Sí, trajeron incluso a Duke Ellington en una época, hace muchísimos años, se presentó en el Teatro Presidente. Ah, vino también, ¿cómo se llama el gordo este que tenía su hermano? Que compuso el tema más famoso, espérate, ya me voy a acordar cómo se llamaba, porque ese también vino acá. El primer concierto de jazz que yo vi en mi vida fue Julian Cannon Adderley. Va, ese gordo me estoy acordando, que con él estuvimos cenando en uno de los restaurantes de moda en aquella época, el Siete Mares, que estaba sobre el Paseo General Escalón, y que vos llegabas y mirabas en una gran pecera cuál langosta era la que querías, y vos decías, esta, y supuestamente te la sacaban, pero te la sacaban a pasear, porque la tuya ya la tenían lista en la cocina. La tenían lista. Sí. Y ahí platiqué. Yo lo vi en el Libertad, en el Teatro Libertad, y salí con la cabeza llena de música. A mí me llevaron de casualidad y a partir de ahí ya fue el romance con el jazz. Yo andaba todavía, creo que, no sé, unos 13 años, una cosa así, ¿no? Pero ya fue una cosa espectacular. Sí, lo recuerdo acá, Mombolo Adelí. Gracias por volver a llamar, ¿oíste? Ok. Va pues. Salud. Vaya, Marvin, ahí está la que querías. Será de DeBarge. DeBarge, 1982, la femenina en FM, y la 1080, entonces no existía la Vox. Y Charlie estaba en la femenina. Charlie Rendero, sí. pasó lo mismo que a ti, porque yo cuando oí esta la buscaba y la buscaba con Mr. Google como loco, buscando una canción nueva de Carly Simon. Que supuestamente era esta. Era esta. Sí, no, es que parece una mujer sensual. Yo pasé años creyendo que era una mujer sensual, hasta me la imaginaba en la guerra, cómo era, ¿verdad? Y resulta que después lo veo y es un tipo negro de bigotes que canta de esta manera, ¿no? Extrañísima. Bueno, vamos a acordarnos. Saludando a Carlos Bautista y su primer concierto que fue a ver a Cannonball Adderley. Esta fue a nivel popular la canción que más se le conoció. Mercy, Mercy. Está bonito para que la dejemos de fondo. Y nos acaban de llamar y nos preguntaron, hey, mire, por favor, está bonito su programa, me felicitaron. Y digo, me felicitaron porque gracias a vos hoy me están escuchando, porque por ejemplo me cayó un mensaje que decía, hey maestro, qué buen programa, hoy sí lo voy a escuchar. Hoy sí lo voy a escuchar. Así que gracias Marvin por estarme aumentando la ¿cómo se llama? La audiencia. Henry Zabalete, ay, qué bárbaro, ahí me estás mandando chistes. Tranquilo, diablo. Bueno, me llamaron y me dijeron, mire, pregúntele por favor a Marvin. ¿Qué se hizo? ¿Aló? Buenos días. Hola. Felicidades por el programa, Sergio. Ah, gracias. Ahí se han encontrado dos sabedores de historia. ¡Ja! Gracias. Gracias por la categoría en la que me pones, porque aquel sí efectivamente es, y ya lo ha demostrado en 7 libros. Oh, pero tú también cuando programas o dices algo de ciertas canciones, da mucha información, aparte de lo nacional, ¿verdad? Que también recordar tiempo pasado. Bueno, muchas gracias. Plenamente de acuerdo con el amigo oyente. Este programa, al igual que la película Fantasma en el Paraíso, es un programa de culto. Te tengo que traer más seguido para que me estés. No, pero lo que estoy diciendo es cierto, Sergio. También así se hace historia. La gente recuerda el San Salvador de aquella época. Sí. Yo creo que los perfumes y la música es lo que te lleva más rápido a los recuerdos. Definitivamente. Aló, ajá, dime. Es correcto, y felicidades a los dos, y también queríamos felicitar hoy a unos amigos, hermanos que están cumpliendo 12 años de matrimonio. Ah, démosle. Para Alex y Zoila, felicidades, y también con mi esposa, ayer cumplimos 11 años también. ¿Cómo se llama tu esposa? Patricia y José Luis. Su nombre le suena, Sergio. Sí, me suena mucho. La mamá de mis hijos. Vaya pues, felicidades a las dos parejas, ¿oíste? Y muchas gracias por llamar. Ok, Sergio. Vaya pues. Sí. Adiós. Bueno, ¿en qué andábamos? Ah, andábamos en lo de Mariposa. Mariposa, su nombre verdadero es Marina Manzanares. Y fue del inicio de la radio hasta 1984-85, una de las voces femeninas de Radio Venceremos. Realmente no sé de ella mayor cosa en actualidad. De Hernán Vera sí le puedo contar al amigo que la última vez que visité a Hernán fue en México. Se había casado con Gabriela Roel, que era todo un sex symbol del cine y las telenovelas. Y era un exitoso productor de telenovelas como Mirada de Mujer, Demasiado Corazón, junto con mi otro buen amigo Epimenio Ibarra. Lamentablemente Hernán murió hace 2 años en la Ciudad de México, él era venezolano. Y bueno, últimamente tengo que decirlo que he estado en funerales de muchos compañeros. Es muy triste eso, pero yo creo, respondiendo un poco la pregunta, que se hizo lo que se tenía que hacer en esa época. Lo que han hecho, aquí te dejo esto, lo que han hecho ahora pues ya no es responsabilidad de todos aquellos que hicieron ese gran esfuerzo. Qué excelente respuesta. ¡Aló! ¡Hola! Sergio. ¿Sí? Una canción ahí, bebé. ¿Cómo? Una canción. ¿Cuál canción quiere? La quinta dimensión de Acuarios. Ajá. Acuario, vaya, pues con gusto. Palabras más o menos que no me quieres. Bueno, ok. Entonces, yo creo que allá en la montaña no tuviste tiempo para aburrirte, porque escribían ustedes todo lo que salía al aire. Sí, bueno, yo me tocaba escribir unas especies de novelitas, de radionovelitas, para burlarnos del adversario en aquella época, y los editoriales. Santiago escribía también unos comentarios muy apasionados, y Santiago improvisaba bastante, le encantaba hacer improvisaciones. Pero lo que te decía de la radio es que ese radio, ese pequeño radito que a mí me tocaba andar cargando para escuchar las emisoras y tener las noticias, es donde escuchaba Radio Femenina hasta cierto momento. Uh-huh. Porque cuando apareció el láser, inmediatamente me cambié a la Radio Adulto Contemporáneo, porque fue la última, digamos, de actualización que tuve, fue con esa pandilla que te mencioné, ¿verdad? Y llegué hasta 1984, cuando Michael Jackson barrió completamente con los Grammys en esa época, que creo que fue el mejor año de Michael Jackson, y lo vimos por televisión en la montaña. Teníamos un televisor chiquitito, ajá, pequeñito, para monitorear los noticieros. El Chiri Rivas era el presentador de el noticias. Presentador, ajá, de noticias, junto a mi buena amiga, la costarricense, ahora se me escapó el nombre, ex esposa de Mauricio Sandoval. Que también fue tenista, Colbert. Sí, Lorena. Lorena, uh-huh, sí. Entonces oía los partidos de fútbol en la KL con Raúl Beltrán y Bonilla, todavía ya era Raúl Beltrán Bonilla, y oía un programa en las noches de noticias de Radio Francia Internacional con Alexandra Pineda, con una voz maravillosa. Pasé enamorado de esa voz, me la imaginaba en la guerra. Y también escuchaba un programa en la voz de los Estados Unidos de América, ahora no recuerdo el nombre del locutor. Y obviamente el turno de la mañana de La Femenina con Daniel Rux, y tenía un programa los domingos en donde él fue el que puso por primera vez canciones de Silvio Rodríguez, uh-huh, si no me equivoco. No te equivocas. Sí, ojalá, y te doy una canción. Sí. Entonces, cuando terminó la guerra, yo me los imaginaba a todos, fantaseaba mucho, era como mi fusible para no volverme loco de ver tantas cosas que uno mira en la guerra. Los conocí a todos. En Estados Unidos conocí a este locutor, que ya me voy a acordar el nombre, muy emocionado, nos dimos la mano allá en la voz de los Estados Unidos en 1994, que fui con Moisés Urbina a una vuelta por todo Estados Unidos, invitado en este programa visitante que tenía, que tuvieron a bien invitarme a mí, ¿verdad? Saliendo de la guerrilla. Todavía no estabas en La Venceremos. ¿Cómo no? Ya estaba en RB Stereo y por eso me invitaron, okay, ¿verdad? Así, pues no por, por eso, no, ajá, por la otra radio, sino, ajá, por la RB Stereo. Y la luego, ciento, ¿qué era? 100.5. RB Stereo 100.5. Uh-huh. Y luego conocí a Daniel Rux, lo invité a la radio y nos hemos hecho amigos desde entonces, de una amistad de muchos años. Luego con Raúl Beltrán lo conocí en la guerra cuando llegó a hacer un reportaje junto con Roxana Lemus, Carlos Mario Márquez. Fue allí donde Villalobos y Roxana Lemus se flecharon en ese encuentro que hubo con la prensa. Y ahora pues son un matrimonio, tienen niños y todo, bueno, hijos grandes ya. Y por último, el 98, que fui al Mundial de Francia, tuve la oportunidad de conocer a Alexandra Pineda, le conté la historia, había pasado enamorado de su voz durante la guerra, y esa voz por primera vez se quedó muda de emoción cuando le platiqué de esto, ¿no? Ella tenía su cafecito y fumándose un cigarrillo. ¿Y lloró? Cigarrillo. Sí, sí, sí. Qué impresionante. ¿Aló? Sergio, aquí estoy de nuevo, no espero no aburrirlos. Ajá. Recordarle al amigo que cuando él habla de la voz que oía de América es Arístides Pineda. No, porque era un locutor gringo, no era el nacional. No era gringo, pero sí. Sí. Tanto Arístides como Yescas. Correcto. Son, sí, dos de los salvadoreños que estuvieron en The Voice of America. Y el amigo que habló, Bautista, que me mencionó a mí sobre el jazz, Bo Ver era negro, no era blanco. Bueno, no, ahí se pelean otra liga, porque aquí es paz y amor, ¿me entiendes? Bueno, así en el jazz también, por mi tío David Ramón Platero, Care Santo y Paquito Palavicini, que era el suegro. Así, ajá, que por eso es que nos hemos creado en la música, y por supuesto la música contemporánea que tú pones del recuerdo de nosotros. Vaya, qué bueno. Qué bonito, el programa está excelente, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ok. Mira, y hablando de las radios, fíjate que yo vivía por acá cerca de la Vox, aquí un poquito más arriba de donde está la casa de el presidente, de la mamá y el papá del presidente Funes. Yo vivía en un apartamento y en esa época yo tenía un radio similar al tuyo. Sí. Tenía un radio que me servía porque nosotros, yo estaba con TV4 Deportes, yo era el director de deportes de Canal 4, entonces teníamos el noticiero y lo único que teníamos de vez en cuando era unos cables que llevaba Mauricio Sada de Torres, que los agarraba de la ISU y le pagamos a la ISU para que nos diera. Era de la AFP, de la agencia France Press. Entonces, y no era mucho. Entonces yo escuchaba que Radio Netherlands, que Radio Exterior de España y un montón de cosas más para tratar de estar más o menos al día. ¡Aló! Muy buenos días, don Sergio. Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Me habla de Santa Ana. Exactamente, mi es hermano. Es que su voz de locutor es inconfundible. Dígame. A favor que me hace, don Sergio. Pero felicitando a don Marvin porque es un gran talento que lo disfrutamos todas las semanas en sus editoriales. Y cada historia que él va narrando lo va a uno envolviendo y casi se vuelve como que está dentro de la historia. Si es que este es toda una boa, porque primero lo envuelve a uno y después lo aprieta para que se quede con todo lo que él quería decir. Qué buen hombre. Mire, don Sergio, yo no quería dejar pasar esta fecha por ahí posteando en Facebook. Quería pues que para el día de mañana estoy cumpliendo 24 años de estar matrimoniado. ¡Ah, qué alegre! ¿Y la señora cómo se llama? Se llama Griselda Roxana. ¿Y ya le tiene preparada la medalla? Ah, ya estuvo. La medalla de... De la perseverancia. Sí, eso sí, es así. Todos los días me lo recuerda. ¿Verdad? Vaya, qué bueno. Entonces, lo felicito a usted y a su señora. ¿Cuántos años son? ¿No le quiere mandar? ¿No está ahí escuchando la radio? ¿Cómo no? ¿No le quiere mandar un mensajito así sabroso? Un mensaje a la conciencia. No, hombre, no sea prosaico. Ya sé que es tímido, no le quiere, le cuesta. Usted es de los que le cuesta decir te quiero, ¿verdad? No, cómo no. Esos 24 años que me ha regalado no son nada para todo lo que falta en la vida. Casi llora, Una belleza, muy bien. Vaya a darle un besito que ya se ganó lo que quiera. Muchas gracias, don Sergio. Bendiciones y felicidades. Vaya, pues. Le voy a tener el honor de escoger la canción. Ajá. Pero va con una anécdota. Ajá, que va. El grupo es Bread. Vaya, ok, muy bien. Ok, el grupo es Bread y en los años 70... Espérame, ¿cuál es la canción para que cuando termines de contarla yo la deje ir? Todo lo que poseo, lo vamos a decir. Ah, va, ok, muy bien. Ok, seguí con tu... En los años 70... Para los jóvenes de aquella época, los que teníamos 15, 16, 17 años, y cuando Sergio Gallardo era uno de nuestros DJ favoritos, escuchar música en español era un sacrilegio para los jóvenes. Entonces, teníamos con unos amigos, Sergio, un lugarcito donde íbamos a tomar estos milkshakes, uh-huh, de la época, ¿no? El milkshake. Y poner música de la cinquera, así le llamaban. Ajá. La J3 era esta canción. Y siempre la ponían porque estaba sonando en esa época, ¿no? Bread, de lo que le llaman David Gay, ¿cómo le dicen? El rock suave, el rock light. El rock suave. Pero se mantuvo en los primeros lugares en los charts de popularidad durante mucho tiempo. Entonces, me equivoco con mis amigos en una cuestión juvenil y en vez de J3 puse N3 y sale La Ley del Monte con Vicente Fernández. Por poco me asesinan todos los que estaban ahí. Sí, porque era sacrilegio. Si oías rock, no podías escuchar ranchera. Además, la femenina solo ponía música en inglés. Difícilmente ponían algo en español, ¿no? Y aquí vamos, pues, para la pareja de los 24 años. Qué belleza, bueno, desde el comienzo se la voy a poner porque vale la pena. A ver, antes, aló, dígame. Buenos días. Hola, ¿qué pasó? Aquí oyendo el programa que está mero revolucionario. No, hombre, será. En el sentido, pues, de que estamos hablando alguien que vivió la época de la guerra y el otro personaje, pues, que... revolucionó. Y que no se quiso era la guerra porque a él le gustaban sus camisas Lacoste, le gustaba también su gin and tonic, además de mascar chicle. Fíjate que, saludos ahí a Marvin Galea desde Nueva Concepción, Sitio Hidalgo. Fíjate que yo tengo uno de los raditos que menciona ahí Marvin, pero aparte de eso quería hacerle una pregunta a los dos. hablando de música, hablando de Radio Francia Internacional y todo eso, ¿ustedes escucharon a Juan Peirano en la BBC? Claro, no, Juan Peirano en la BBC de Londres, claro. Gracias a Juan Peirano yo aprendí a medirme, porque Juan Peirano tenía unas presentaciones que iban pam, pam, pam, pam, tal cosa, pam, pam, pam, pam, tatara, y cada vez que él se callaba, subían los tambores y toda esa cosa. Juan Peirano de la BBC de Londres, sí, claro. Fíjate que yo en esa época ya era curioso y todos esos grandes éxitos que luego venían aquí, que lo ponían en la femenina y en la 1080, pues ahí lo escuchaba, ¿va? Así es que hay mucho que agradecerle a los raditos, va, de onda corta, va. Sí, incluso fíjate que la BBC nos mandaba a nosotros una cinta con todas las novedades que salían en Inglaterra. Y un día recuerdo que vino la plana mayor de la BBC, División Latinoamericana, a El Salvador, y muy correctos en sus asuntos, antes de venir, hicieron una cita conmigo, que era el director de la radio, con la cual ellos tenían mucha relación. Y yo era tan distraído como siempre he sido. Tenía una secretaria, bueno, no era mi secretaria, era la secretaria de la dueña de la radio, pero me la prestaban a mí también. Y ella decía, mire don Sergio, le voy a hacer un favor, porque a usted se le olvida todo, le voy a regalar una agenda. Y me regaló una agenda. Y cuando vinieron los de la BBC, yo puse que en la agenda que venían los de la BBC. Y resulta que esa mañana que venían los de la BBC, yo estaba tomando también mi curso Hemphill School, era la enseñanza a distancia, sí. Y entonces estaba aprendiendo electrónica, y ese día se descompone el transmisor, y salgo yo volado hasta San Ramón a componer el transmisor, y lo que había pasado era que habían comprado un condensador variable, y no le habían puesto las conexiones en la distancia que tenían que hacer, por eso era variable. Y entonces lo compuse, bajé, y cuando bajé, la secretaria con los pelos parados, y yo llegué, naturalmente me había ido a San Ramón, me metí al transmisor, llegué todo manchado, y me dice, Sergio, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque lo están esperando hace media hora los de la BBC de Londres. ¡Y qué pena! Se me olvidó. Y la agenda, pues, ya la perdí. Qué bien, hombre. Eso me pasó con los de la BBC. Para analizar, excelente la historia. Otra de las, había una revista argentina de la cual yo también recababa mucha información, se llamaba Pelos, no sé si en la actualidad existe. La yo creo que ahí en la librería El Árabe. El Árabe, es que en El Árabe era el único lugar en donde podías comprar cosas como eso, o como El Gráfico. Ajá, El Gráfico, excelente. Sí, el de la Argentina. Bueno, les agradezco mucho, pues, que me hayan permitido expresarme, y el programa está súper excelente. Bueno. Que disfruten este fin de semana. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner la canción para la pareja que está cumpliendo años. 24 años. Y después te cuento. 11 años otra. Van dos o tres parejas que están cumpliendo aniversario. Sí, todo lo que poseo. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you. Let go. to have you back again. Is there someone you know you're loving them so, but taking them all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. Just to touch you once again. Ve qué divertido. Hasta ahora me vengo a enterar que yo trabajé indirectamente para tu competencia, ¿no? Sí. Sí, sí. Así que esa es la historia de mi radito. Eso, ese, ya me acordé del nombre, llamado Oscar Miñoso Bachiller. Ah, okay. Después nos vimos en Washington, nos tomamos una fotografía, etcétera. Y pues la verdad es que tener esa radio, como te decía, me salvó la vida. Me di cuenta que el Don Bosco quedó campeón del básquetbol en 1900. Oía los partidos del Águila, cómo no los iba a oír, ¿verdad? En esa época, de nada de Real Madrid ni Barcelona ni nada. No, eso, era, ¿no? Éramos raros los que seguíamos esos equipos. Sí, sí, claro. Y por supuesto, en deportes, en ese televisor pequeñito, ajá, que teníamos, que se llamaba Monchito, así le decíamos. A veces, imagínate, el Mundial del 86 nos agarra en guerra y viendo partidos, 11 personas en un televisor de este tamaño. ¿Cuántas pulgadas era esto? Unas 3 pulgadas. 3 pulgadas. Por 4. Pero Villalobos, el máximo jefe, el comandante, tuvo la idea de ir a saber dónde sacó un televisor y con batería de carro. En las noches, cuando no había operativo, estaba todo tranquilo, podíamos ver películas, los noticieros. Ahí otra vez Villalobos enamorado de Roxana viendo el noticiero, ¿verdad? Y nos quedábamos viendo hasta muy noche películas. Y fue en un televisor de ese tipo, blanco y negro, pegado a batería de carro, que vimos la final. Argentina contra Alemania. Días antes había operativo y extrañamente el operativo terminó abruptamente un día antes de la final. Entonces nosotros pudimos salir corriendo al campamento nuestro, desenterrar el televisor para ver la final. O sea, no hubo un tiro, no se oía ni un ruido, ni artillería, ni helicóptero. La guerra estaba paralizada por la final Argentina-Alemania. Hoy que el Chato Vargas es mi amigo, en aquella época era el jefe del destacamento militar número 4 y nos perseguía a morir, me confiesa que sí, que pararon el operativo porque querían verla, querían ver la final. Entonces, por un momento, por unas horas, paramos, hicimos una tregua para ver a Maradona. Y aquel siempre estuvo, yo lo conocí a él cuando era capitán, y entonces andaba con el Atlético Marte. Ah, cuando era el presidente, sí, del Atlético Marte. Y él fue también el de los torneos cortos, si no me equivoco. No, ahí sí no sé, fíjate. Y también andaba con el otro que era el jefe del San Carlos. Ya me voy a acordar cómo se llama. El otro día lo encontré y me dice, ¿no te acordás de mí? ¿Cómo no le iba a...? No, Elena Fuentes, ¿no? Elena Fuentes. Ah, sí, correcto. Sí, Elena, sí. Fuentes. A ver si no lo conozco. Que una vez hice yo una premiación que tenía que celebrarle a la gente de atletismo, y don Torogós Panameño me consiguió la ASI, y entonces necesitábamos música, y él, Elena Fuentes, me prestó a un grupo que tenía de marimba para que fueran a amenizar a los atletas. Y de casualidad ese día por ahí andaba Freddy Cristiani. Entonces yo me fui a Sonsa Carlos y decirle, mira, hace relaciones públicas, anda a darles premios. Y llegó un momento a darles premios a los atletas. Seguro, eso influyó mucho. Fue una maravilla, así pluralismo. En 1983, escuchando, ya que mencionaste cuando Elena Fuente y Chato Vargas estaban del otro lado del río, te voy a decir que tengo varios tíos que eran militares en esa época. Uh-huh. Así, los únicos que salimos de este lado fue mi hermano y yo. pero del otro lado estaba mi tío Milton Perla, que era el comandante del batallón de paracaidistas, mi tío político Coqui, que era el comandante en jefe del batallón Atonal. O sea, tenía varios familiares, ahora nos hemos obviamente reencontrado, ¿no?, en esto, pero en 1983 la guerrilla había tomado control de Chinameca. Y no había ejército, no había policía, sino que era la guerrilla la que gobernaba Chinameca y Jucuapa durante un tiempo, porque después el ejército lo retomó. Y llegó entonces a las fiestas patronales aquella banda que se llamaba Espíritu Libre. Claro, a mí me gustan las pupusas. Exactamente, claro. Entonces llegó y la guerrilla era la que tenía que coordinar la llegada de la banda y todo. O sea, era el poder territorial. Entonces el comandante de esa unidad se llamaba Calín, que era genial, murió ya hoy, en estos días, hace poco, y le dice a la cantante, ¿te acuerdas de la cantante de Espíritu sí. Libre? ¿No fue la que murió en el sí, ametrallamiento que tuvieron? Ella, exactamente. Uh-huh. Le dice, mire señorita, yo le quiero pedir una canción. Hágame pedazos el corazón por ese ingrata que me acaba de partirlo más todavía. Y le dice, ¿qué quiere? Que me cante una canción. ¿Y cuál quiere? Le dice, comandante. Una que dice, y se le empieza a cantar medio en inglés, medio en español. Va, turn around. De la eclipse total de corazón. Y le dice, hágame pedazos. Y la muchacha le dice, mire, yo esa no me la puedo leer, pero le puedo cantar otra canción. Entonces le cantó una canción en español, no recuerdo cuál fue, pero después tanto insistió Calín que le tuvieron que poner el disco de Bonnie Tyler, y que creo que por ese año fue la número uno durante muchísimo tiempo, y no solo en Canadá y El Salvador, sino que en muchos países. Turn every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. La canción que el comandante le quería pedir a Espíritu Libre. Y se la cantó así como me imagino me las cantan a mí, que a veces llaman. Mire, póngame una canción, yo no he oído de esos ahora. No. ¿Y cuál quiere? Mire, yo no sé quién la canta, pero son como unos negros. Y le hacen dubi, dubu, bubapi, tiri. Y ahí tenés, que menos mal que tengo una buena cantidad de ayudantes que me ayudan. Una pregunta, Sergio. Ajá. ¿Dónde aprendiste a pronunciar también el inglés? Ah, yo viví en los Estados Unidos. Ah, es por eso, sí, porque ahí estuve una cosa estudiando. Es hablar inglés. Y otra cosa es hablar con ese acento, no, yo, sin acento prácticamente. Mira, sí, no, yo estudié en los Estados Unidos y después que vine a Salvador estuve casado con alguien que daba clases de inglés y en su casa solo en inglés hablábamos. Ahora me explico American Top 40. Sí, the hits from coast to coast. Acordémonos del Espíritu Libre, pues saludos a los Aguiñá. Hoy nos acompaña Marvin Galeas en 1900 ayer y el tiempo se nos está encogiendo. ¡Qué pena cómo pasa de rápido cuando uno está en buena compañía! Así que aquí estamos en 1900 ayer, Box FM 94.5. Nos escucha sin falta en el www.1900ayer.com. Nos acompaña... colega, te voy a decir. Es un honor. Sí, porque yo ya te dije que estoy preparando mis libros, porque me ha dado mucha envidia, y no voy a decir envidia de la buena, como dicen, porque envidia, la envidia es envidia, no hay de la buena. Dejémonos de babosa. Me da codicia de la buena. Sí, me da, sí, imagínate, tengo una lascivia por ti, mi amor, pero es de la buena. Con odio del bueno. Sí, entonces fíjate que empecé a hacer un montón de historias y yo tenía en mente una de las fábulas de un escritor que se pelean porque unos dicen que es guatemalteco donde nació, es mexicano porque ahí se nacionalizó, uh-huh, y también resultó hace poco que era hondureño. Le está resultando lo del pisco y lo de las pupusas, ¿verdad? Sí. Entonces él hizo un cuento muy corto. Y cuando se llamaba el dinosaurio, se llama el dinosaurio, y cuando se despertó, el dinosaurio estaba ahí. Ese era el gran cuento corto. Pues yo me puse la tarea de que mi primera edición de mis historias, se llaman historias cortas, porque así son cortas. Entonces ya tengo la primera. Y como te contaba, la primera se llama Eyaculación Prematura. Y en la historia... está más bonito lo de precoz, fíjate. Precoz, suena más corto para que sea. Y el cuento simple y sencillamente dice: tan solo la vio. Va a ser un éxito. Entonces creo que con eso ya le gané el, ¿cómo se llama? El récord del cuento más corto en la historia del mundo. Al guatemalteco. Sí, así que ahí le vamos a dar en la torre. Bueno, mira, lo que no hemos hablado también es que ahora hemos cambiado los papeles, porque yo te estoy preguntando. En otra época tuve el gusto de que me llamaras, me llevaste varias veces de invitado a tu programa, porque también hay que darte el mérito. Generalmente en las mañanas, en la actualidad, tú escuchas cualquier radio y en cualquier radio hay un talk show, por así decirlo. Y el que fue el precursor, el que puso por primera vez en El Salvador, en la radio, ese concepto, ese formato, fuiste tú, en la revista que tenías en la mañana. Sí, recuerdo que el reto fue convertir la clandestina Radio Venceremos en una radio comercial, porque supuestamente ese iba a ser nuestra manera de reincorporarnos a la sociedad. Y entonces no era nada fácil que anunciantes de una radio que estaba celebrando la destrucción de puentes y todo esto, la matazón de vacas y la matazón de vacas y todo eso, y de pronto estuviese pidiendo publicidad. Pero tengo que agradecer muchísimo la memoria de Mauricio Samayoa, porque el Banco Cuscatlán fue uno de los primeros anunciantes que se atrevió. Lo mismo Simán, ¿verdad? Que quien con Dick y Simán tenemos una amistad desde hace mucho tiempo, llegó don Enrique Altamirano al programa. Eso fue, digámoslo, algo impensable. Y tuvimos que poner música de más música en inglés, recordando, más como adulto contemporáneo, era el formato que le queríamos dar. Y en la mañana, en la gira esta que te conté, que fui a Estados Unidos, nos llevaron a Moisés Urbina, a este servidor, y a un periodista de San Miguel, cuyo nombre es Guadalupe Sorto, porque el otro invitado era Mauricio Funes, pero Mauricio declinó la invitación. No sé por qué, ¿verdad? Entonces entró de bateador emergente Guadalupe, que nos confesó que él nunca había ido ni a Honduras y que era su primer viaje al extranjero. Era de Radio Chaparrastique, una institución allá en el oriente del país. Sí, de la señora Aparicio, la mamá de Quincho Aparicio. La mamá de mi buen amigo Quincho Aparicio. Entonces, Espérame, voy a hacer antes de que se me olvide. Cuando dijiste agradecimiento que apareció Enrique Altamirano, ¿sí? A mí me sorprendió que cuando se murió, creo que fue el papá de Villalobos. Ajá. Yo lo conocía porque yo hice una de mi revista ahí en imprenta, y ahí en su imprenta llegaba, sí, y lo conocí, sí, entonces sí, sí. Llegué a La Vela, y con quién me encontré en el momento que llegó, acababa de suceder, y el que estaba sentado al lado de Joaquín era don Enrique. Pues bueno, también con don Enrique hay una amistad de hace mucho tiempo. He sido columnista casi 16 años del diario de hoy, hasta que ya dije lo que tenía que decir y entonces voy a escribir solo libros. Entonces, volviendo nos llevaron a una radio en New York, y me maravilló el formato del talk show y del morning show de la mañana. Lo vi y traje esas ideas, porque no te voy a decir que yo me lo inventé, simplemente lo vi en Estados Unidos. Y fíjate que yo no tuve, como vos, la suerte de estudiar en Estados Unidos, pero el colegio donde estudié era bilingüe, entonces sí... ¿Tenías que masticarlo? No, tenías que hablarlo, ajá, pues, ¿verdad? Entonces, traje el formato para acá, hice el programa junto con, inicialmente, con Walter Raudales. Después Walter Ahueco, lo hicimos con Santiago también, un contrapunto, hasta que me quedé, también estuvo Amalia Alejandro, hubo otras personas que... Yo recuerdo a Amalia, sí. Estuvo un par de veces cuando yo llegué. Y hicimos este programa por la mañana de RB Stereo, que simplemente era hacer un tipo de entrevistas diferente a las que hacían en la televisión tradicionalmente, esta pregunta, respuesta seria. Por ejemplo, llegó Mauricio Samayoa y yo le dije, buenos días, vamos a presentar al banquero de los ojos verdes, que era Mauricio Samayoa, ¿no? Entonces, y haciendo juego con una de las películas de Ringo, si no mal no recuerdo. Franco Nero, ¿verdad? Exactamente, y si quiere de música, Ennio Morricone, mejor que todo lo demás. Okay. Entonces, llegó Norman Quijano, que era diputado, y él se esperaba con preguntas políticas, y era, Norman, ¿con qué canción enamoraste a la que en ese entonces era su esposa, ¿no? Y nos dijo, con una de los mitos, si te acuerdas de mí, si te acuerdas, ¿la podrías cantar, Norman? Bueno, voy a intentar, y cantó Norman Quijano, si te acuerdas de mí, con una voz espantosa, pero la cantó. Sí, eso me imaginé, sí, que era con voz espantosa, porque el doctor no tiene así una tesitura... Y entonces inventábamos cosas, por ejemplo, que alguien se quería suicidar, estaba en la torre Cuscatlán a punto de lanzarse, pero que la gente que lo estaba viendo decía que tenía un radio, que estaba escuchando, que lo último que quería hacer era escuchar este programa, y entonces que lo convenciéramos de que no se suicidara. Entonces comenzábamos a decir, mira, por favor, pensá en tu esposa, pensá en tus hijos, etcétera, y poníamos música de este tipo de música que estamos ahora programando. El Chiri Rivas me confesó a mí que él dio gracias a Dios cuando cerramos la revista, porque entonces dijo, hoy me toca a mí, y hizo entonces su programa, su morning show, que fue En la 102.9. Y después que ya apareció, estaba a cargo de él, él era el que dirigía toda la operación. Sí, él dirigía todo, luego aparecieron también otros brillantes como Pencho y Aida en este programa, y otros que no son tan brillantes porque... pero bueno, así es la vida, ¿no? Saludos al doctor Quijano. ¿te acuerdas de mí? De aquel lugar, de las horas que ya no volverán, de aquellos días de ilusión, cuando soñábamos tú y yo. Si te acuerdas de mí, de nuestro amor, aquel tiempo feliz que nos unió, de aquellas calles sin final, de aquellos besos junto al mar. Ven juntos ya de nuevo en el rincón de ayer. Que maravilloso allí volver, solos ya los dos con este sueño. Llámame si te acuerdas al fin. Total, de la montaña a... De DJ Montuno a DJ Citadino. Ah, sí, esa fue una época fabulosa, estuve 10 años en eso. Mira, y siempre estaban, o siempre estuvieron, desde sus inicios, allá por la universidad. Yo recuerdo que después se trasladó la radio allí por el Don Pedro. Pero eso fue ya después, mucho después. No, yo no estaba cuando fue en el Don Pedro. Pero mientras vos estuviste... ¿Solo en esa colonia? En esa, por la Universidad del Salvador. Ajá, ahí nacieron y ahí estaba. No, nacimos por la Sorbetería Pop de los Héroes. Ajá. Y luego nos trasladamos a esa casa que estaba por un bar que es Mario's, por la Universidad del Salvador. Ajá. Ahí en ese pasaje que termina en un parque. Sí. Esa era la RB... Y entrevistamos a gente muy interesante. Sí, a mí. Que llegaba no, en serio. Fue de lo que más público atrajo. Y para mí fue un gran honor que... Por cierto, el amigo que pidió el jazz, Carlos Bautista, habló de Chicago. Ajá. Y habló de Chicago y, precisamente cuando éramos esa radio adulto contemporáneo, una de las canciones que más frecuentemente programamos, hasta hicimos una promoción, fue con esta famosa banda de los años 70, no sé si surgieron en el 69 o 68, cuando estaba de moda que los grupos, las bandas tuviesen nombres del estado o de la ciudad, Kansas. No, a estos los agarraron Chicago, también, y fíjate que... San Miguel. Cabal. Sí, San Miguel. Cabal. Claro. Fíjate que a estos tuvieron que cambiarse de nombre porque ellos se pusieron Chicago Transit Authority, como Citrams. Sí. Citrams, Chicago. Y entonces vino el Citrams y le dijo, no, mire, ese nombre es nuestro. Y entonces lo cortaron el Transit Authority y se quedaron solo con Chicago. ¿Y cuál era la canción que te referías? La canción, para mí significa mucho esta canción. Primero, porque siempre me gustó. Segundo, porque mi hija Marcelita, la de medio, fue la primera canción que cantó completamente en inglés cuando estaba muy chiquita, le encantaba la canción. Y porque hoy que se casó por lo civil, que me dejó roto el corazón esa boda, y pronto vendrá por lo religioso, mi hija mayor se llama Janet, mi hija de medio Raquel Marcela, y mi última Abril. Me casa la... Marcelita es la que se casa. Esa es la que se va a... Ya se casó, ¿verdad? Sí, porque hay un metido en tu foto. Sí, sí. Y dije, ese metido es el que no se fijó en la escopeta o le valió un punto. No, pues muchachos, Jaime. Entonces, bailaron esta canción en su boda civil con la banda Chicago. Yo no sé, Sergio, mucho de música como vos sabés, pero no sé si la banda Chicago fue la primera gran banda en introducir metales, porque antes eran tres guitarras antes y un estuvo, batería. La que era más famosa también antes de ellos fue Blood, Sweat and Tears. Ah, sí. Ajá. sí. Pero por eso pero Chicago alcanzó a nivel planetario una sí, fama. Sí, mucho más fama como... y mucha más duración su... Su lapso de vida ha sido, hasta ahora se extiende. Todavía. ¿No? Y entonces ocurrió algo, un fenómeno extraño. Uh-huh. Peter Cetera, que era uno de los cantantes y el cantante estrella de la banda, se salió y con, hizo un grupo de su propio grupo musical que sonaba igual a Chicago. Y Chicago contrató un cantante que cantaba igual a Peter Cetera, entonces uno no sabía a quién era quién, ¿no? Y la canción es If You Leave Me Now, de una de las más bellas canciones de la de esta banda, que incorpora muy bien los metales, y también hay un pequeño solo de guitarra que me fascina con esta canción. Si te vas, te vas a llevar un gran trozo de mi corazón. Bueno, me alegra que no sepas mucho de música, fíjate. Así, sí, es que yo no sé nada. Ay, serio. ¿Cómo vas a creer? Y entonces tus detractores. ¿Vos? ¿Y qué pasó? No. ¿Y cómo se llama? Y espérame. Yo no sé si hay una versión con Peter Cetera de If You Leave Me Now, pero hay otra versión también con un cantante, como dirían, educadamente, políticamente correcto, de color. Es decir, con un negro. Sí, así como yo recuerdo a los de Luthier. Le Luthier decían, era un cantante de color. Negro. Recordarles que si quieren pupusas recalentadas, 1900 ayer se transmite nuevamente a las 6 de la tarde por 1900 ayer radio. ¿Dónde consiguen ustedes a 1900 ayer radio? Fácil, Solo ponen www.1900ayer, escrito 1900ayer.com, y eso los lleva a la página que alberga nuestra radio. También ahí hay un botón, el cual ustedes pueden presionar si la quieren oír en TuneIn. Bueno, dicho lo anterior, ya te dije que la esposa de Federico Zeledón te mandaba saludos y que... Ya, ¿verdad? Ya, hay un sí. Abrazo a Federico y a su esposa. Y a todos los que nos están escuchando, les recuerdo que hoy es en el marco del Día del Libro, todavía de las celebraciones de... Eso fue hace una semana, pero ahora la librería Lea, que es y la editorial 5, que edita mis libros, tiene en el Museo Marte un pequeño stand, y ahí está El Oligarca Rebelde, Noviembre Sangriento y mi última novela, que se llama Chat. Se ¿verdad? Te olvidó Crónicas de Guerra. Crónicas como que no lo querés porque no. Pero yo lo vi ayer. Sí, lo que pasa es que eso, ya quedan dos o tres ejemplares nada más, me dijo Sandra Mirza. ¿Verdad? Sandra Mirza es la dueña del cheque. Así es. Va. Entonces estamos ahí con esta última novela erótica y trágica, Chat. Sí, eso me llamó la atención, que la pusiste como novela erótica y trágica, porque como que te dio dificultad el llegar a cómo la ibas a terminar, y hubo una junta grandota consenso. Tuvimos que reunirnos el equipo editorial que trabaja con nosotros, y algunos querían que muriera la señora protagonista, o que muriera el otro protagonista, y yo terminé pues haciendo una reconciliación, ¿verdad? Que no sabía cómo sacar al héroe del aprieto en esta entonces dijiste, en esta novela. Firmemos acuerdos de paz. Sí, bueno, sí. Mira, aquí también me habla alguien, te manda saludos, dice que te salude un muchacho que se identifica como Fastigue, dice que nos están oyendo en Long Beach con cuatro bichos y dos chuchos. Long Beach es allá en California. En California, sí. ¿Y cómo se llama el que está cerca? Fastigue, ¿cuál el que está cerca de dónde? Por New York es Long Island. Long Island. Sí, que hay muchos salvadoreños que por lo visto escuchan bastante este programa. También hay una comunidad canadiense que he escuchado que te llama, incluso de Australia, a través del internet. Y la verdad es, como te digo, es parte del paisaje dominical del Salvador, este programa de 1900 ayer, como un programa de culto, como decimos. Mira, aquí me hablan también de un radio pequeño, Félix B. Fopá, me sigue Galeas, de qué loco. Yo dije, hoy lo voy a escuchar porque ya descanso fin de semana. Ah, vaya, haberlo dicho antes, yo me sentí aguevated. De que solo que, porque venía Marvin. Te voy a contar una pequeña historia que de la visualización. Ajá. Yo no creo mucho en estas cosas New Age y todo esto, pero hay cosas que pasan. Durante la guerra, una de las maneras que tenía yo para tratar de no quedar atrapado en lo que se ve durante un conflicto, me ponía a imaginar cosas. Entonces imaginaba que estaba en la ciudad de New York, en primavera, que ya va a comenzar, por cierto, viendo un concierto con Santana, con cualquier grupo, o en la Ciudad de México viendo a Bob Dylan en un concierto, que Bob Dylan es uno de mis monstruos favoritos. Sí, Joe Cocker, Bob Dylan, esos señores que tenés atrás también. Los Beatles. Mick Jagger y mi canción favorita es I can't get no satisfaction. Entonces, visualizando eso, me imaginaba llegando a Nueva York un día de tarde y ver mientras el avión descendía sobre el aeropuerto La Guardia, los edificios proyectando la sombra en nosotros, rascacielos. Y efectivamente así pasó cuando aterricé por primera vez en la ciudad de New York. Y una de las cosas... Que cuando deseas una cosa así tanto, ocurre, la proyectas no y sé. Ocurre. Ajá. Y tuve entonces, tenía siempre una recurrente lo del concierto en Estados Unidos o en Washington, en el corazón del imperialismo yankee, uh-huh. O en Washington. Una de mis canciones favoritas de la época de los 70 es La Mamá de Silvia. Ajá. Y entonces... increíblemente, cuando estaba de embajador René León, uh-huh. en nuestro amigo René. Sí, fue compañero mío de la UCA. Sí, por eso digo, nuestro buen amigo, fuimos, me invitó a un concierto de Bon Jovi, y Bon Jovi cantó una impecable versión de esta canción, La Mamá de Silvia, del Dr. Hook, Medicine Show, en el Verizon Stadium, creo que es la casa de los Washington Wizards. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y entonces ahí se echó hasta la canción que vos querías. Sí, pero yo le había imaginado esa canción en la guerra, y la vi en Washington precisamente, pero no cantado por el Dr. Hook, sino doctor. Una versión... No sé cómo le llaman a esto, ¿le dicen cover? Un cover, ¿verdad? Sí. ¿Por qué le dicen cover? Because you cover it, I don't know. ¿cómo le dicen en español? Versionar. Te digo, unas mejores versiones que yo he escuchado de una canción es esta, de Bon Jovi. Y luego me enteré también de la historia de Silvia Pandolfi, que existe. ¿Y por qué y cómo nació esta canción? Le hicieron un documental, un grupo holandés, encontraron a Silvia Pandolfi, que tenía su novio, y en eso ella le ofrecieron irse a la Ciudad de México como curadora de un museo famoso, porque Silvia Pandolfi es curadora de arte, ahora vive en París. Tenía que decidir entre el novio y irse, pero ya se había enamorado ella del director de este museo. Entonces el tipo viene y le insiste por última vez y mete la moneda, pero quien le conteste es la mamá. En el documental aparece la mamá. La verdadera mamá. Sí, la mamá de Silvia. La doña Silviona, y entonces cuenta la historia. Ya viejita ella, este documental salió en 2002, ella cuenta entonces cómo insistía este muchacho, que era muy amigo del cantante de esta banda, de Dr. Who, Andy Medicine Show. Entonces inspiró, él también componía canciones, ¿no? Él hizo la letra de esta canción. De la mamá de Silvia. Sí. Entonces cuenta la señora con voz cascada, Andy Boy was calling and calling and calling, the phone was ringing and ringing, and I say, please don't call anymore, because Silvia is going to be happy. Cuenta la señora. Bueno, ya la voy a poner, okay. pero ya que estás hablando de conciertos, yo voy a poner algo de un concierto famosísimo, buenísimo, que lo vimos cuando todavía no tenía techo el anfiteatro. Ahí estuvo Patricia, ahí estuvo Ana Mirza, y ahí estuviste vos, y ahí estuve yo, viendo a Guerra. De acuerdo. En el anfiteatro de la feria. Yo siempre le dije la Bruni. Sí, cabal. La Bruni y el Diablo. Pero este War sonaba igualito, como que el tiempo no había pasado. Sí. Este es War en una grabación, y ya que estamos hablando clandestina, preservando ese momento, cuando con Marvin nos fuimos al concierto. Low rider is a little higher. Salvador! Todos mis amigos conocen el low rider. Low rider está como un elevadito. Tengo con los pelos parados, porque hasta ahora se da cuenta que yo le hablé del concierto y él no creía que esta canción la habían grabado acá en El Salvador, hasta que Lonnie Jordan dijo: ¡Hola, El Salvador! Por cierto, me tocó hacerle una. ¿Telonero? Una entrevista a Lonnie Jordan. Y quedó tan contento que me dijo: You can call me friend. Sí, me contó millones de cosas de cuando vieron por última vez tocar a, ¿cómo se llama?, a Jimi Hendrix, porque compartían en el inicio manager. Bueno, pero mira, yo tengo aquí. Ah, bueno, tengo que ¿sabes poner por qué esto, se llama así esa canción? The Low Rider. Sí. Porque hay unos que para chivatear usan carros bajos. Sí, pero fue una moda en los años 60 en San Francisco. Ajá. Y en Los Ángeles. Cabal. De andar en estos carros se les llamaban los low riders. Los low riders. Sí, y sí, que eran un dolor de muelas porque cada vez que veías un túmulo, sonaba todo, pues. Sí. Pero hay un doble sentido con la frase take a little trip. Ah, definitivamente. Sí. Es como Lucy in the Sky with Diamond. Lennon decía que no. Uy, aquí tengo algo. Va, aquí tengo algo. Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? Por cierto, esta es la original, sí, pero para sorprender al Marvin Galeas, aquí voy a poner esta otra. Bon Jovi. Wow. Sí. Saludos a Evelyn Figueroa, que está enojada porque no contesto el celular. Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. And Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave? Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying the fella from Galveston Way. And Sylvia's mother says please don't say nothing to make her stop crying. As the operator says, 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. Sylvia's mother says Sylvia's hurrying ¿Cómo Bon Jovi versionó la canción de el Dr. Hook y la tocó especialmente para darle darle gusto A mí, a Marvin Galeas? Y yo no puedo hacer menos, así que para que te sintas bien como yo solía cuando sentirme cuando te visitaba allá en la radio, venceremos la RB, se llamaba, en ¿cómo se llama la urbanización? Padilla Cuella. Padilla, güey. Ajá. Correcto. Mira, aquí nos mandaron una lista para que te acordaras mejor de locutores presentadores de La Voz de América. Ya no fue necesario. También habla, dice, Fantasma en el Paraíso puede tener un guión soso e ilógico, pero su pista musical supera a cualquier película de su época. Es mi segunda lica favorita de toda la vida. Fabulosa. Ah, aprovecho también para enviar o darle contestación al saludo que viene desde la República de Santa Ana. Salúdeme a Carlos y Roxana Salles por estar celebrando otro más, mira, 24 años de matrimonio. Vaya pues. 11, 24. 4, creo que era el otro. Sí. Sí. Vaya. ¿Vos cuántas llevas ya? 27. Tres niñas guapísimas. Sí. Una de las cuales me ganó. Me ganó de inmediato porque me dijo... Dijo la palabra mágica. Yo siempre lo escucho los domingos. Megalómano que sos, Gallardo. Sandra Lizeth Quijano, excelente programa, muy interesante. Lo iré nuevamente cuando lo suba para disfrutarlo y escuchar las historias de las Venceremos. Historias que cuando leí el libro lo disfruté, dice Sandra Lizeth Quijano Bolaños. A ver, la Heli. Saludos, amigo 1900, ayer el original, qué bonito tema, feliz día para ti y tu audiencia alrededor del mundo. ¿Te acordás la niñita que dijo tururú tururú? Saludos, Sergio Gallardo, aquí me cuenta que es la nieta de ella. Mi nieta te acaba de saludar por teléfono, Belén Rivas. Hola, Belén. 1900 ayer con Marvin Galeas, me gusta. Va, muy bien, esto es algo de algunas de las cosas que han puesto. Nunca alcanzo, creo que voy a tener. Yo comparto necesitar lo que dice el amigo de la película. Ajá. Para, yo creo que voy a ir cerrando. Ah, ya se nos está acabando, qué sí, malo. Ya no te voy a decir como dice siempre. Mira, Marvin, lamento profundamente decirte, pero el tiempo en radio es bien caro, ¿me entendés? Entonces ya se nos terminó. Pues quisiera que nos despidiéramos con una canción de esa película, pero la versión no la versión de Paul Williams, porque Fausto, hay dos versiones, la que canta primero, ahora no recuerdo cómo se llama el artista, sí, porque nadie, William Field, ajá, cabal. Okay. Y la que canta Paul Williams de Fausto, como te decía, esa frase, y viendo que el amor era lo mejor, juré que el alma vendería por amor, de Goethe, la dice casi textualmente en esta canción de Fausto. La dice el cantante cuando dice "For one love who stay with me, who would stand by me, who stand by me, who stand by me." Sus deseos son orden. I was not myself last night, couldn't set things right with apologies or flowers. out of place as a crying clown who could only frown, and the play went on for hours. And as I lived my role, I swore right to save my soul from one Lord who would stand by me and give me back the gift of laughter. Would stand by me, and after making love, we dream of better style. We dream of a bunch of friends, dream each other's smiles, and dream it never ends. I was not myself last night in the morning light. I could see a change was showing, like a child who was always poor, reaching out for more. I could feel the hunger growing. And as I lost control, I swore I'd sell my soul for one love. Would sing my song, sing my song, fill this emptiness inside me. One love would sing my song, sing my song, lay beside me while we dream of British style, dream a bunch of friends. Dream each other's smile, dream it never ends. All my dreams are lost, and I can't sleep. And sleep alone could ease my mind. And I can't weep. Old emotions made their rest in peace. And dream a bunch of friends. Rest in peace. And dream it never. I swear I'd sell my soul for one love who would sing my song. Build this emptiness inside me. But one love who would sing my song. Live beside me while we dream. But one love who would sing my song. Vaya, saludos a Evelyn Figueroa, que ya pone ja, ja, ja, al fin. Y era 1900 ayer, y el cine París olía a marihuana como no tenés una idea. Ah, cuando... ahí fue donde viste esto. Una de las tantas veces que vi la película. Ajá. En el cine París, y no tenías que fumar marihuana para ponerte up. Ajá. Ah, fíjate sí. Que yo tuve la suerte de que Eric Sedan, a quien tú conoces, sí, me regaló dos películas. Una, la de, ¿cómo se llama? La de Jesucristo Superestrella. Y la otra, El Fantasma del Paraíso. Por ahí sí, la tengo. Las dos las tengo yo, sí, las dos películas. Es que pese a todo, mira, a mí me encanta la melange que hizo con, con la fusión de tanta cosa como Fausto de Goethe, el retrato de Dorian Gray, el fantasma de la ópera. Correcto. Sí. Psico de ¿cómo que se llama? Lo dijiste el nombre del director famoso. Brian Palma. De Psico. Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Que incluso tuvo en una época todavía era la televisión en blanco y negro. Sí. Era la hora de Alfred Hitchcock. Y salía él de viejito panzón y luego la cámara le ponía un montón de luz para que solo se siluetease la panzota. Sí. Ah, fíjate que qué alegre. Creo que hace un rato estábamos hablando de las tejas del Perú. Sí, de las... Miguel Escobar, mi amigo me acaba de escribir y me dice, Sergio, a Tejas en tierra. O sea que acá él tiene el hijo que vive en el Perú y me mencionó que había ido y medio le dije, menos mal que le dije medio, porque si le hubiera dicho entero me trae todo el avión lleno de tejas. Sí, definitivamente. Bueno, a ver, estábamos en que ya fuimos a la montaña, ya bajamos a la ciudad, luego, ¿cómo es la transición de Marvin, que ahora se convirtió en un estratega político, en un politólogo, anda muy agarrándole el pulso al palpitar nacional? Bueno, esa es la fase, digamos, menos ¿conocida? No, menos apasionante, diría yo, que lo que más me apasiona es escribir. Sin embargo, pues estuve 12 años en el ERP, me tocó ver de cerca cómo tomaban las decisiones la gente del poder, porque la radio siempre estaba pegada a la comandancia, es decir, cómo Joaquín Villalobos tomaba decisiones, nos hicimos muy amigos. Luego me tocó, la vida así es, trabajar muy de cerca con una de las personas que yo más he estimado, con Francisco Flores, y vi también cómo tomaban las decisiones, y eso pues, más que estudiarlo, es en la práctica, casi muchos años viendo cómo se hace política. Luego me tocó hacer campañas en Guatemala, en Honduras, aquí en El Salvador también, aunque de esa parte es la que me estoy retirando prácticamente para dedicarme completamente a escribir, que es lo que más quiero. William Meléndez me lanzó un reto y me dijo, Perú tiene a Vargas Llosa, Colombia tiene a García Márquez, ¿por qué no sos el Vargas Llosa del Salvador? Yo quiero ser el Marvin Galea nada más y no aspiro a tanto, ¿verdad? El Nobel, gigantísimo escritor Vargas Llosa. Pero yo quiero dedicarme full a escribir ahora que mis hijas pues están asumiendo los emprendimientos que con Sandra Mirza hemos hecho desde que terminó la guerra, ¿no? Muy bien. Sí. Y yo, bueno, por lo menos ya me doy por servido porque conozco tanto a Marvin Galeas como a Vargas Llosa. Me dio risa, fíjate. Estábamos un día que viene acá Vargas Llosa, me le acerco y estábamos platicando con él y empezamos a hablar con Vargas Llosa sobre literatura, y era en la época en que yo tenía Cómo Quedaron. Y entonces se acerca una señora que para hacerle la entrada, porque nadie le tiraba chibola en el trío, porque estaba el doctor Escobar Galindo, Vargas Llosa y yo, y entonces viene y dice, ¡ay, ve! Yo creí que usted solo sabía de dar patadas. Híjole, mira, me fue entrando una furia por aquello de que te encasillen, sí, y con una gran diplomacia volteé a ver al doctor Galindo Pol, que después de lo que le dije se puso colorado. Doctor, a mí me encachimba que haya gente pendeja que a uno lo encasilla y cree que solo de las mismas pendejadas puede hablar. Pobre señor. Sí, y el pobre doctor que es tan proper. Sí. Mira, sí, estaba que parecía semáforo, pero de los que ponen en la noche intermitente. Pero mira cómo en la vida Vargas Llosa, el gran Nobel, acaba de dar una patada inaugurando para abrir un partido del Real Madrid. Él fue el invitado. El gran escritor. Fíjate. No, pero tenía razón, yo andaba dando patadas por todas las colonias que en esa época, por el interés de que llevara las cámaras a todos los torneos intramuros, le ponían Sergio Gallardo. Mira, yo te quiero, sin adulación ni nada, felicitar porque, primero, por la entusiasmo que le pones a tu programa, que es el mismo de 1900 ayer, y uno te escucha y es el mismo Sergio Gallardo, una especie de Cesare Maldini en el Milán, que le decían el Eterno, ajá, el Capitano. Uh-huh. Te felicito también porque no hay cosa que haga más feliz a alguien que hacer lo que a uno le gusta. Eso es lo que yo veo, cómo disfrutas haciendo este programa. Toda la gente que escucha siempre recuerda, me imagino yo, los jóvenes que te escuchan, porque te escuchan muchos jóvenes, imaginan al Sergio Gallardo de los años 70, ¿verdad? O sea que el tiempo en realidad en radio no ha pasado. No, y para mí, fíjate que el tiempo no ha pasado. Como yo me imagino que soy, así soy, a excepción de cuando en la mañana me afeito y me veo en el espejo y ahí hay una ruptura tremenda con el Sergio que tengo en la cabeza y el Sergio que tengo ahí enfrente. Bueno, mira, se nos hizo chiquito el tiempo. Yo quisiera seguir hablando 3 horas más. Creo que esto, como mal dicen, esa expresión que me da cólera cuando dice, mira, que esta no sea la primera ni la última. Claro que fue la primera. Ni la primera ni la última. Sí. Bueno, gracias porque esta fue la primera, Marvin. No va a ser la última. Espero que tu tiempo puedas disponer, porque créeme que ha sido un placerazo el estar ahora invirtiendo los papeles, porque recuerdo, reitero, aquello de que cuando yo iba... Sí. Yo solo hablaba cuando Marvin me preguntaba, si no, no. Y él llevaba el hilo de todo eso. Muchas gracias, gocé mucho tu novela, que la compré el viernes y el sábado en la madrugada ya la había terminado. Por cierto, hablando de Vargas Llosa, me recordó a Vargas Llosa por eso de que Vargas Llosa lleva siempre historias en paralelo, y es lo mismo que hiciste, sí, tú. Sí, una estructura, ¿verdad? La estructura esa de que poner la del primera persona como una historia aparte que está siendo interrumpida por las historias que lleva el narrador y que algunas veces convergen. Sí, capítulos pares es el secuestro, capítulos nones el secuestro y capítulos pares la historia prácticamente de la oligarquía, de los cafetaleros, la historia del país prácticamente, ¿verdad? Con este contrapunto del secuestro de Jaime Gil Argüello, una de las personas, creo yo, que tiene una historia de las más interesantes que yo he escuchado. Es una persona muy interesante, de que yo cuando dice que yo era un prepotente, no me lo imagino, porque desde que lo conocí, ha sido un caballero. Así es. Tanto caballero en suelo como caballero en el sentido de la palabra cuando andaba montado jugando golf. Jugando polo, perdón. Ah, y aquí también en tu libro me dio risa cuando dice que jugaban golf en el country club, y mucha gente no sabe que el country club, o el country club, my dear, quedaba donde ahora queda Casa Presidencial. Sí, ahí estaba. Esa era propiedad de la esposa de Jaime Gil, esa de Roxana Tinoco, de la familia Tinoco, era esa casa, era de ellos precisamente. Sí, ella, ¿verdad? Que fue eterna campeona centroamericana de equitación, de salto. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, de verdad que espérame, ha pasado no, muy bien. Antes de despedirte, ¿dónde pueden comprarse tus libros? Ahora pueden hacerlo si van a Marte, al Museo Arte, pero cuando no. Bueno, los libros están en la librería La Ceiba. Okay. Saludos a Juan Luis, que es un gran amigo, Juan Luis Bolaños, el propietario de La Ceiba. Están también en la Internacional. Lo puede pedir por teléfono también y se lo llevan a la puerta de su casa como si fuera pizza. al 2246-3300. Pueden comprarlo en línea también, en ebook, tanto en Amazon como en la librería Lea. todo.com o leaebook.com, www.leaebook.com. Pueden bajarlo y en línea para poder leerlo. ¿El teléfono dijiste? 2246-3300. Con el oligarca rebelde, si de verdad lo quiere, apúrese porque ya se está agotando. Uno de los libros que más éxito ha tenido. Y los invito pues también a la novela Chat, un amores de esos de redes sociales que pueden... Sí, algo muy actual. Sí, algo... Mira, Marvin, la mayor parte de tus libros hasta ahora habían sido de corte político. Uh-huh. Y entonces ahora hay un corte radical porque estás haciendo una novela cuyo tema tiene que ver con lo que todo el mundo está manejando ahora, las redes sociales. Las redes sociales. Entonces yo sí. Te decía también que espero, te felicito por la diversificación y espero que con eso te suceda lo que le sucedió a Vargas Llosa con La Guerra del Fin del Mundo, porque en esa novela ya él se universalizó. Sí. Antes era puro Perú. Perú. Sí, sí. Uh-huh. Incluso Conversaciones en la Catedral, que es una gran novela. Y de verdad que Mario Vargas Llosa es quizá el escritor que yo más admiro en español, por encima incluso del gran García Márquez. Me siento más identificado con Vargas Llosa por muchas razones. Por el cuando él cuenta en El Pez Fuera del Agua cómo era su papá, me recuerda a mi propio padre, ¿verdad? También el nombre, me llamo Mario también, ¿verdad? Como Mario Vargas Llosa. Ah. Tuvo su parte política, pero obviamente hay una gran distancia entre este otro de mis monstruos amados, como es Mario Vargas Llosa, Bob Dylan, Sergio Gallardo. Mire, está bueno que sea humilde, pero uno potencialmente tiene para llegar a la altura o superarlos. Es cuestión de cómo usted hizo con su concierto de Bon Jovi y Silvia Smith, desear las cosas. Así es. Así como deseó que su silueta se viera en Nueva York y con sí. El tiempo eso se cristalizó. Se hizo realidad, en serio. Yo no uh-huh. Te digo, no soy muy amigo de cosas esotéricas, pero se hizo yo realidad. Sí. Así es que gracias, Sergio, por esta invitación. Sergio Enrique Gallardo. Del CID. Vaya, pues, gracias. Mario Marvin Galeas Perla. Vaya pues. Hasta luego, amigos. Recuerden 1900 ayer, hoy a las 6 de la tarde, repetición en 1900 ayer radio, www.1900ayer.com, y habrá también refrito cuando ustedes quieran, ya que estas cosas las subimos a un lugar el cual el día que la subimos lo publicamos en la página 1900 ayer, el original de Sergio Gallardo. Que hace todo mi día.